La Zona Cero. La tertulia, como siempre hasta ahora, los domingos, madrugada del lunes, y como siempre, con Carlos Canales, muy buenas. Hola, buenas noches. Con Jesús Callejo, buenas noches. Muy buenas noches, señor Bruno. Muy buenas, os imagino felices por recibir una nueva campaña electoral que comienza a partir de mañana. Bueno, esperemos, como has dicho, que no, yo creo que no, creo que sea así. Y bueno, Lo digo un poco en tono irónico y deseando que no sea así para bien de todos, ¿verdad? Un tiempo escaso, escaso, y mira, a ver si se habla un poco más de otras cosillas. Sí. Y aquí... Ya creo. Los primeros días... Me refiero a que no sea el fútbol, Jesús. Bueno, sí. La verdad es que hoy ha sido la jornada, fíjate, para que el fútbol haya pasado a un segundo plano, ¿eh? Uh-huh. Y eso que hoy se ha definido la victoria casi segura en Madrid en la Liga. Además, sí, fíjate, es verdad. Hasta los del Barcelona lo reconocen. Sí. Bueno, también el Deportivo, que luego decían, fijaos, al final vamos a llegar a Europa. No sé yo, ¿eh? Lo bueno es la inauguración de Clemente. Deja Irán, sí, con el Murcia y pumba, pierde. Con lo cual, fíjate, todos aquellos que... Y ahora va a empezar a ganar la República de Irán todos los partidos internacionales. El famoso mito ese de que cuando cambias de entrenador ganas seguro. Sí. Me ha puesto al Murcia un 1, claro. Ya es un mito que viene... Está derrocado hace tiempo, ¿eh? Ese mito. Ya se han dado cuenta que cambiar de entrenador no supone una victoria segura, sino sobre todo cuando el equipo es malo, ¿no? Desgraciadamente para el Murcia. Lo que no es mito, y que después comentaremos, y porque seguiremos hablando no de los personajes dentro del mundo de la política que han sido actualidad a lo largo del día de hoy, pero entre las noticias que han sido importantes a lo largo de esta semana y que me parece interesantísima, porque tantas y tantas veces que hemos hablado, ¿verdad?, de esa vinculación entre los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial y el esoterismo y las mancias y todo tipo de personajes sorprendentes, y ahora descubrimos algo que en cierto modo ya se sabía, pero que ya tenemos los papeles oficiales, los documentos secretos que habían estado clasificados durante casi 70 años, que ese es el tiempo que han estado en los archivos nacionales de Q en el Reino Unido, y ahí se ha sabido en esos documentos que un astrólogo había sido contratado por Churchill para intentar influir en la mente o en las iniciativas del astrólogo, también conocido Karl Kraus, de Hitler. El objetivo de ese astrólogo, que generó muchísimas divisiones dentro del MI5, dentro del ejército británico, algunos estaban a favor de su labor, otros no estaban, la mayor parte no estaban a favor de su labor, creían que se trataba de un charlatán. De un farsante, además, con un pasado extraño. La verdad es que Louis de Wahl, este personaje, tenía una biografía a sus espaldas. Había nacido en la aristocracia, en una familia de corte aristócrata, en Hungría. Después se educó en Alemania. Tenía extrañas aficiones nocturnas. Había escrito varios libros vinculados al mundo de la astrología, pero sorprendentemente fue contratado por un hombre como Churchill para luchar contra uno de sus enemigos, contra Hitler. Y esto se demuestra gracias a estos documentos, que no se trataba de un mito, que no se trataba de en absoluto de una ficción, sino de algo que estuvo mucho más presente de lo que nos imaginamos y de lo que aquí habéis hablado tanto los dos, Carlos y Jesús, de la vinculación de Hitler, de Churchill y de todos estos personajes de la Segunda Guerra Mundial con el esoterismo. Evidentemente, no sirvió de nada para Churchill la presencia de este astrólogo. Hizo una serie de profecías para Churchill que, bueno, que eran muy fáciles de prever en la circunstancia en la que se vivía, pero que demuestran que esas creencias mágicas estaban a la orden del día, incluso en personajes a los que se les suponía una talla intelectual como importante, como podía ser el caso de Churchill. Bueno, primero que hable Jesús y luego llegó unos comentarios. Sí, bueno, pero la verdad es que Churchill, como persona inteligente que era, vio la guerra, la Segunda Guerra Mundial, desde un punto de vista muy global. Es decir, él sabía que se estaba entablando una guerra física, militar, con armamento, pero también había una guerra psíquica, esotérica. Él conocía muy bien las habilidades esotéricas de Hitler y todo su comando de las SS, y sabía perfectamente cómo Himmler, por ejemplo, pues estaba obsesionado por la lanza de Longinos, o cómo iba en busca del Grial, y cosas similares. Y él sabía también que, de alguna forma, Hitler se rodeaba de astrólogos, de videntes, en fin, que tenía también esa obsesión parapsicológica por intentar ganar la guerra o, por lo menos, predecir lo que podía ocurrir en la guerra, ¿no? Y eso puede sonar un poco raro dentro de un conflicto bélico, pero no es tan raro sabiendo que hay poderes que tienen la capacidad un poco de rasgar el velo del tiempo y acercarse un poco a acontecimientos que todavía no han ocurrido. Es decir, eso, Hitler lo creía pies juntillas y por eso se acercó a uno de esos astrólogos. Más bien el astrólogo se acercó a Hitler, que era Karl Kraft, que al final pues no le dio los resultados que él quería y acaba en un campo de concentración como se las gastaba así Hitler, ¿no? Y en el caso de Louis de Wall, que es este personaje del que acabas de hablar, Bruno, es muy curioso porque es verdad que al final se demuestra que sabía menos de lo que él decía, pero que formaba parte de todo ese tinglado de la guerra psíquica. Y Churchill, no es que creyera o no creyera, yo creo que Churchill en su foro interno sabía que era un charlatán, pero lo que argumentaba Louis de Wall, que por cierto él decía que era también un descendiente del gran poeta Heine, el alemán, ¿no? Al final no era ni descendiente de él ni de ciertos varones que él decía proceder. Pero bueno, el hecho es que él decía que Hitler se rodeaba de astrólogos y que gran parte de las decisiones que él tomaba estaban influidas directamente por la posición de los astros y en función también de la interpretación que le daban sus astrólogos particulares. Entonces él decía que podía adivinar el siguiente paso que iba a tomar Hitler sabiendo que él estaba auspiciado o influenciado por estos signos astrológicos. Entonces, bueno, pues eso si tú te lo cuentan a ti, imagínate que eres Hitler en ese, que eres Churchill en ese momento, y bueno, pues es una baza más a tener en cuenta, aparte de otro tipo de geoestrategias que hay que desarrollar, ¿no? Es decir, la gran capacidad de Louis de Wall, de este personaje, no sería predecir el futuro gracias a su a su poder o a sus o a la sabiduría de sus cálculos astrológicos sobre la posición de los planetas, sino que como sabía que había otro parecido a él ayudando a Hitler, él sabía lo que ese señor, en función de esos astros, le iba a decir a Hitler. Entra aquí, invade tal país, en esa fecha es buena para ti. Entonces, esa información a Churchill le venía bien. Claro, bajo ese prisma, bajo ese punto de vista, es una decisión hasta sabia de Churchill, ¿no? O sea, que no estamos hablando de un vidente, no estamos hablando de alguien que tiene una bola mágica y ve el futuro. No, estamos hablando de un astrólogo. Y ese astrólogo dice, bueno, ¿qué jugada puede hacer, por ejemplo, el astrólogo de Hitler para entrar en batalla en una fecha determinada? Bueno, pues según esta premisa, que luego no se demostró que fuera cierta, pero bueno, sí que corrió cierto bulo a partir de aquella época, se pensaba que Hitler determinaba las batallas en un día concreto en función de los buenos auspicios astrológicos. Entonces, bueno, pues desde esa premisa era muy lógico que Churchill dijera, bueno, si este señor, que dice ser descendiente de no sé qué nobles europeos y húngaros, que después resulta que no era, pero tiene esa capacidad de predecir los acontecimientos dentro de este panel, ¿no?, astrológico, pues qué bien. La realidad es lo que acabas de decir, que después Hitler tampoco creía tanto en astrología, creía en muchas de estas cosas, pero su astrólogo, por lo menos personal, no le funcionó tanto hasta el punto que le mandó al campo de concentración de Buchenwald, y entonces, bueno, pues eso nos está indicando de que la cosa no le debió funcionar demasiado bien. Y a partir de ahí, yo creo que es una buena estrategia que nunca se llegó a determinar, a pesar de que sí que había informes, bueno, ya había dentro de esa rumorología, si se sabía que tanto un bando como otro contaban con sus distintos asesores astrológicos, y en general parapsicológicos. Lo que pasa es que gracias ahora a esta desclasificación de documentos privados de Gran Bretaña, pues bueno, lo que más o menos se intuía como rumor se está confirmando, ¿no?, con este tipo de certezas, y está dejando en su lugar, pues en el lugar que tenía que estar Louis de Wall. Es decir, como un farsante que no sabía tanto de astrología como él pensaba. Claro, yo lo que quería comentar es que esta noticia, yo creo que cuando te decías antes que lo habíamos hablado, es verdad, hemos hablado muchas veces de la guerra psíquica en la Guerra Mundial. Y yo creo que la última vez que hablamos del tema es cuando comentamos una noticia acerca de que Aleister Crowley se había ofrecido a Churchill, sí, precisamente también para lo mismo. Y entonces yo comenté... Aleister Crowley tenía peor fama. Claro, algo... Sí, bueno, porque como persona era un tipo más complicado. Este era más bien un embocadorcillo, pero sí, bueno, al fin y al cabo no era peligroso. Lo que sí que es verdad es que yo en aquel entonces comenté lo mismo que acaba de decir ahora Jesús. Churchill, por supuesto, no creía en esto en absoluto. Lo que pasa que era un tipo inteligente y efectivamente sí que... Es que Jesús ha clavado una cosa. Era consciente de que el Reino Unido se enfrentaba a una guerra por su supervivencia y la de su civilización. Una guerra global en la cual estuvo dispuesto a utilizar cualquier elemento que le pudiera permitir hacer cualquier cosa. Yo no creo que se tratara de algo importante o fundamental, pero la verdad es que todos estos pequeños matices ayudaron mucho a entender a los dirigentes aliados, no solo a Churchill, sino también a Roosevelt, y en menor medida a Stalin, porque Stalin mantenía con Hitler una situación de enfrentamiento diferente. Les ayudó sobre todo a los occidentales a intentar entender un poco mejor al tipo de enemigo al que se enfrentaban. Es sorprendente porque lo de la guerra psicológica, es decir, las cosas, por ejemplo, por las que luego Hitler manda a un campo de concentración, a Buchenwald, a su astrólogo, están muy relacionadas con algunas cosas que, por ejemplo, se acaban de sacar a la luz ahora en el diario de Goebbels. Sí. Y es que ¿cómo es posible que alguien tan brutal y despiadado como los dirigentes nazis, que lo era, que eran unos seres salvajes y brutales, no se dieran cuenta de hasta qué punto los ingleses, o decir, los anglosajones en general, iban a llevar la guerra hasta el final? Era que poco era conocer la mentalidad de americanos y británicos. Entonces, hay un momento, es decir, después de uno de los grandes bombardeos, creo que es cuando tiene noticias Goebbels del bombardeo de Dresde, que se queda horrorizado y espantado. Tiene un tipo como Goebbels. Dice, pero bueno, si lo has provocado tú, esto es lo que te ibas a ganar. Y lo tenías que saber perfectamente. Entonces, Churchill, que sí que era un tipo implacable y duro, porque lo era, además de verdad, por su formación, por su educación y por su carácter, estuvo bien claro desde el principio que si entraba una guerra con Alemania le iban a llevar hasta el final. Entonces, no es que hiciera guerra psicológica o esotérica, es que hizo todo, absolutamente todo lo que estuvo en sus manos para poder vencer a lo que él sabía que era el mayor enemigo, no solo de su nación, sino de su propia civilización y concepto de la idea del mundo. Entonces, irán saliendo en los próximos meses, ya veréis muchísimas más cosas de estas. Claro, se van cumpliendo los aniversarios y por eso van saliendo poquito a poquito. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué, siendo cosas tan insignificantes, el Reino Unido no las desclasificó antes? ¿Queréis mi respuesta? Por la vergüenza. Simplemente. Sí. O porque en cierto modo se puede seguir haciendo. No, seguro que lo hacen, pero es distinto. Porque yo he conocido casos, personalmente, en los trabajos, en las investigaciones, casos en los cuales los servicios secretos españoles, no al CNI, pero en la época del CSIC, sí lo hacían, de utilizar y de acudir a videntes, a pitonisas, a echadores de cartas, a astrólogos, a sus consultas, a sabiendas de que determinados personajes importantes iban allí y acudían allí y servían y se utilizaban a estas personas, no por sus capacidades, pero sí por la sintonía personal que existía entre el echador de cartas, por poner un ejemplo, y el personaje no famoso, pero sí importante dentro de la esfera política, especialmente, o militar, que acudía a esas consultas. Y esa sintonía que se producía, esas confesiones que se producían casi en la intimidad de esos confesionarios, que son a veces estas consultas, bueno, esa información era válida y es válida para los servicios de inteligencia. No quiere decir que se apruebe ni que se crea en el poder de las mancias o en el poder de este tipo de fenómenos, pero sí que se han utilizado por parte de los servicios de inteligencia y se ha hecho siempre. Y es verdad, pero fíjate, en este caso concreto que estamos hablando de Luis de Gaulle, el jefe del MI5 en aquel momento, ¿no? Hay una carta, por eso yo creo que tiene parte de razón lo que dice Carlos, que les daba vergüenza esto, porque hay una carta del jefe del servicio de espionaje y además de la seguridad interior, ¿no? El MI5, donde se dice que Luis de Gaulle era un impostor, es decir, que no había que hacerle demasiado caso, pero sin embargo ese informe no se tuvo muy en cuenta, porque se le contrata. Entonces, claro, había una serie de informes contradictorios de personas que no aceptaban ese tipo de ayudas, vamos a llamarlas sobrenaturales, y lo dejaron por escrito, para que todo ese tipo de documentos quedaron ahí, al final, como la guerra claro, ganaron lo los aliados, no pasa nada. Que había también un elemento muy inteligente que ha citado Bruno, que a mí me parece llamativo, porque es, como es explicar, es como un pequeño puntito más en un montón de información, un granito más de arena, que es lo que ha explicado muy bien Bruno, es decir, si tú eres un astrólogo, yo te pregunto, si Hitler tiene un astrólogo, ¿cuándo justificaría, por ejemplo, yo que se va a inventar, la invasión a Polonia? Entonces, el astrólogo me contestaría, pues probablemente un astrólogo buscaría la confluencia de Marte con claro. No sé qué, no sé cuánto. ¿Cuándo ocurre eso? El 1 de septiembre del 39. Es algo de ese estilo. Sí, pero bueno, claro. Entonces claro, tiene su gracia, porque no se trata de que adivines el futuro, lo que intentas tratar es de adivinar qué le van a decir al otro. Claro. Eso tiene que pasar previamente el filtro de que Hitler se lo creyera. Las pruebas, como tú me has dicho, demuestran que no se lo creyó nunca, tampoco. Pero bueno, la verdad es que sería una especie de juego de confusiones que si tú luego tienes un par de indicios más, pues bueno, te va ayudando. Ya, estaba bien, era un tablero de ajedrez donde todas las fichas todo valían valía, y esta ficha astrológica valía también. Igual que hubo el contraespionaje, incluso hubo, ya sabes, pruebas falsificadas, ¿no?, de pilotos falsos que luego incorporaban datos, ¿no?, sobre el desembarco, el supuesto desembarco, que no era Normandía en otro lado. Algún día contaremos el famoso caso de el cadáver que aparece en las costas españolas. Claro, que está enterrado en un cementerio español. Que no existe, por cierto, ese cadáver como tal. Bueno, sí existe, pero no ese personaje. Sí, la historia es curiosa. Es curiosísimo, un día la tenemos que contar. No nos movemos del Reino Unido, Jesús, porque vamos a hablar de Helen Duncan. Fue la última bruja condenada por tal. Bueno, mal llamada bruja. Unido, evidentemente, pero que ha pedido perdón, pero como no podía ser de otra forma, lo ha hecho haciendo honor a su historia. Sí, además muy relacionada también con la Segunda Guerra Mundial y con eso que estamos comentando, un poco esta especie de guerra psíquica, lo que para que veas cómo se desmadra un poco la situación, ¿no? Vamos a contar un poco la historia de Helen Duncan, que es muy curiosa. A mí, desde luego, me sorprende. Y ya digo, no es que sea la última bruja del Reino Unido, porque la brujería como tal, como caza de brujas, la última es ejecutada, bueno, pues en el siglo XVIII, ¿no? A mediados del siglo XVIII, y por lo tanto, a partir de ahí ya no hay brujas como se tal, fue, ¿no? En Suiza, ¿no? Además, ¿no? Porque... sí, además fue en Suiza, y la última, a final ya de... para que luego digan, ¿eh? De los países... fue en Polonia, o sea, que es lo curioso. Hay una empresa bueno, que verdad, sería la sí, última. Sí, sí, la de Suiza es la más conocida, Anna Golding, que además ya la comentamos una vez aquí. Bueno, pues el hecho es que si se la reconoce como bruja, bueno, pues en el sentido de que tenía una serie de poderes paranormales, pero bueno, bruja como se puede considerar a miles de personas que sencillamente echaba las cartas o tenía unas sesiones espiritistas también, cobraba 25 chelines, y estamos hablando de una mujer de principios del siglo XX. Pues digo que está muy entroncada también con la Segunda Guerra Mundial. Ella nace en 1897 en un pueblecito escocés, en Callander. Y a partir de ahí, una ama de casa, madre de 6 hijos, esposa de un veterano de guerra, en fin, una mujer, pues, corriente, ¿no? Pero se topa con la justicia en un momento determinado durante el curso de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué la justicia se interesa por esta mujer? Bueno, pues por una razón muy curiosa que la trae muchísimos disgustos. Resulta que esta señora, la señora Duncan, bueno, una de las veces va a la ciudad costera de Portsmouth, al sur de Inglaterra, y allí una serie de... estamos ya en plena Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Hay una serie de familiares de marineros muertos que acuden a ella pues para ver, bueno, pues el espíritu, el alma de estos marineros, qué les puede decir, si están bien desde el más allá, porque la utilizan a ella como intermediaria, porque una de las cosas que hacía sobre todo era sesiones espiritistas, ¿de acuerdo, no? Bueno, pues a partir de ahí, ella dice escuchar la voz de los seres queridos y da una serie de revelaciones sorprendentes. Y una de las revelaciones sorprendentes que da es que asegura haber establecido contacto con un marinero del Brahma, el Brahman, que es un barco de guerra británico que se hunde en el año 1941 por torpedos alemanes en el Mediterráneo. Ya sé, bueno, es que... ¿sabes cuál es, no? Sí, sí, yo, es un acorazado, claro, es que la... bueno, ¿cómo se diría el...? Sí, lo hundió un submarino alemán al principio de la Guerra Mundial, era un acorazado, sí. Y aquí está lo curioso del asunto. Porque la información que da de este buque, que se había ido a pique en cuestión de minutos y que habían muerto 861 tripulantes, pero que el almirantado hasta ese momento no había informado de este siniestro para mantener alta la moral de la tropa. Y esta mujer revela estos datos, supuestamente, a través de estas sesiones espiritistas. También es mala suerte, ¿eh? También es mala suerte. ¿Qué ocurre? Que se enteran los británicos y dicen, bueno, a ver qué ha pasado con esta historia. En fin, la revelación hizo creer a los más escépticos que la médium realmente tenía poderes paranormales, aunque las autoridades no adoptaron medidas hasta enero de 1944. Fue una especie de rumor que se fue extendiendo, ¿no? Y el gobierno británico, entonces, que era la época, estamos hablando ya de enero de 1944, es cuando se estaba ya planeando el desembarco de Normandía, en el famoso Día D, y cunde el pánico entre los estrategas británicos, dentro de ese control de estrategia que había en aquel momento, donde cualquier información que se diera a conocer era casi de alto secreto. Bueno, pues cunde el pánico pensando que esta mujer, a ver si va a tener información confidencial, se va a ir de la lengua, va a saber un poco los planes secretos que tiene el gobierno británico y lo va a echar todo a perder. Entonces no se les ocurre otra cosa que condenarla a 9 meses de prisión en aplicación de la ley de brujería, porque es la ley que tenía, fíjate, una ley de brujería del año 1735... que seguía en vigor entonces. Que todavía no se había derogado. Y no se había derogado hasta 1951, se derogó después cuando ven las estupideces que se cometían con esta ley en la mano. Pero claro, no tenían otra forma de condenar a esta mujer. Entonces llegan hasta el extremo absurdo, desde mi punto de vista, de coger a esta mujer, condenarla por la ley de brujería de 1735 y la condena a 9 meses. Dice, vamos a retenerla en la cárcel, por menos que no diga nada, no va a ser que todavía eche al traste pues todos los planes que tienen del desembarco de Normandía. Y efectivamente, así ocurre, a esta mujer la encarcelan. Y para entonces, bueno, el primer ministro Winston Churchill, una vez más tiene que relucir y salir a la palestra Churchill, tilda el proceso, porque se entera de toda esta historia, Churchill se entera un poco de casi a posteriori, y tilda el proceso de estupidez obsoleta, de estupidez por la tontería que se había hecho ahí, por condenar a una mujer que no tenía ninguna culpa, y obsoleta porque se estaba aplicando una ley del siglo XVIII que no se tenía que haber aplicado en ese caso, ¿no? Y el hecho es que Helen es ingresada en una cárcel londinense de Holloway y antes grita, que además con razón, dice, yo nunca había oído tantas mentiras en mi vida. O sea, la acusaron de todo prácticamente. El hecho es que, bueno, un poco al hilo de lo que estamos diciendo, esta mujer al final muere, bueno, muere, la complica la vida, no te creas. O sea, que ella sigue, a pesar de que se deroga la ley de brujería, la policía vuelve a detener a esta mujer, que se la considera ya la última bruja, pero nunca se había recuperado un poco de esa mala fama que acarreó desde la Segunda Guerra Mundial. Ella muere el 6 de diciembre de 1956 y ahora hay un grupo de espiritistas en Escocia que intenta reivindicar, por un lado, esa, bueno, pues esa condena a la que le hicieron, ¿no? Claro, que lo que no hace, al contrario de lo que decía yo, es pedir perdón ella. Claro. Lo que es solicitarlo. Solicitarlo, exactamente. Ella no pide perdón porque ella es la víctima. Claro, en este claro, caso. Claro. Entonces, un grupo espírita de Escocia que se llama Investigaciones de la Luna Llena, así se llama esta organización, es la que ha solicitado en esta semana, la que ya ha terminado, ha solicitado al Parlamento escocés pues una petición rubricada por más de 200 personas para limpiar la reputación de Helen Duncan. Uh-huh. Porque consideran que fue muy injustamente tratada, porque consideran que nunca se debió haber procedido de esta forma hacia ella, sencillamente por revelar unos datos que el almirantado inglés no había revelado de forma oficial, y que todo formaba parte de esa psicosis colectiva que se estaba generando en la Segunda Guerra Mundial, donde cualquier información, acuérdate también, Carlos, el caso es que iba a contar ahora, llama, ¿no? Es que estaba intentando acordarme del nombre, claro, en el año 44, unos poquito antes del desembarco en Normandía. La verdad es que es un caso para traerlo, porque aunque forma parte del mundo de las serendipias, o de las casualidades, o de las sincronicidades, como se quiera llamar, sí, era un autor muy conocido de crucigramas británico que poco antes de desembarco en Normandía publicó, como era habitual, el crucigrama que hacía todas las semanas, con un pequeño detalle, y es que entre las palabras entrecruzadas que aparecían los nombres claves de cuatro de las playas de desembarco de Normandía, de los nombres clave y encima de la operación Overlord. Entonces, sí, bueno, sí. Y aparecía Omaha también. Sí, sí, todo, aparecía todo, absolutamente todo. Entonces, claro, cuando el Servicio Secreto Americano, el OSS, lo descubre, es que fueron directamente a por él, y bueno, cuando le habían sacado ya, supongo, el último diente, es cuando se dieron cuenta que era inocente. Claro, es una de esas barbaridades que maestro de escuela, no has hecho nada, claro, que eres totalmente inocente, pero una casualidad del mundo. Bueno, pues en este caso no es algo así, porque el otro fue una casualidad, ¿no?, dentro de su crucigrama. En este caso, pues sí que había una información, supuestamente, del más allá, que revela datos confidenciales, pero que revela datos en el año 41 y que en el año 44 la encarcelan porque piensan que esta mujer se puede ir de la lengua, nunca mejor dicho, desde ese punto, ¿no?, de sobrenatural, y la encarcelan. Bueno, pues es un poco lo que están reivindicando. Me imagino que el Parlamento escocés se hará eco de este dato y de esta petición para reivindicar un poco su memoria y para quitar el estigma que también ha pesado sobre su familia. Y bueno, pues aquí paz y después gloria, ¿no? Yo creo que no habrá más trascendencia. Pero hay que reconocer que no sería la última bruja. Ya digo, la última bruja en Inglaterra fue en el año 1684, la última bruja, por lo menos ejecutada tal. Por el delito de brujería, porque se consideraba un delito, aparte de una herejía y todo eso. No, ella misma fue víctima también de esa. No de esa ley de esa época, pero de poquito después. Pero sí sirvió, ¿ves?, para que esa obsoleta ley de brujería sí fuera derogada una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, porque se dieron cuenta de que aplicar eso en este tipo de casos pues podía llevar a una serie de desmanes y de injusticias que fueron palpables en el caso de Helen Duncan. Pero aprovecharon, antes de derogarla, utilizarla contra ella. Sí, sí, los 9 meses se nos tiró al cárcel tranquilamente, y después por otro motivo también que tenía que ver con eso, pero bueno, el otro motivo es que ya tenía un poco ese estigma de mujer un poco pues como rebelde, porque se cabreó muchísimo, claro, desde aquella época, y estuvo muy muy beligerante siempre con las autoridades escocesas. Apuntamos hacia el futuro, Carlos, ahora, hacia la ciencia ficción. Bueno, podría pensarse que es ciencia ficción, pero a medida que pasan casi todas las semanas tenemos investigaciones verdaderamente apasionantes, y esta también lo es, porque en cierto modo a lo que se está llegando ya en la investigación neurológica es a leer la mente, pero a leer aquello no sobre lo que se está pensando, sino sobre los estímulos que uno incluso incorpora en sus experiencias vitales. Exacto, a mí la noticia me ha preocupado, hombre. Ellos dicen, los científicos que han dirigido la investigación, que todavía no es algo importante y serio, pero ellos mismos también reconocen que dentro de 30 o 50 años las investigaciones que están haciendo podrían llegar a afectar de manera decisiva a la privacidad humana. Bueno, lo que han hecho es pura y simplemente leer pensamiento, pero además de la manera más clara y evidente, puesto que quien lo ha leído es una máquina. Se trata de un grupo liderado por Jack Allen de la Universidad de California, de Estados Unidos, que se interesaron hace ya algunos años por las investigaciones de la corteza visual, que es la parte del cerebro que reconstruye o forma las imágenes que nos envían los ojos. Lo que hicieron es elegir dos voluntarios que fueran parte del equipo para someterles a un curioso experimento en el que lo que pretendían no era estricta exactamente el pensamiento, sino reconstruir las imágenes que hubieran visto los dos voluntarios y que fueran reconstruidas no por otra persona, sino por una máquina. Es decir, dicho claramente, que una máquina fuera capaz de reconstruir lo que tú habías visto. Es decir, para poder hacer eso, ellos lo que han hecho es recurrir a las imágenes que se logran a través de un sistema de resonancia magnética funcional, lo que ellos llaman IRMF, que se utiliza habitualmente para explorar y entender el funcionamiento del cerebro humano de manera general. El IRMF permite medir las variaciones del flujo sanguíneo y detecta también las zonas del cerebro que entran en actividad cuando nosotros realizamos algún tipo de actividad, por ejemplo, pues hacer un cálculo o tocar un instrumento de música. De esa manera, el ordenador que había preparado el equipo californiano podía o sabía qué tipo de movimientos iban a dar en la corteza visual cuando los dos voluntarios fueran sometidos a la observación de un determinado tipo de imágenes. Lo que eligieron en total fueron 1.750 imágenes, o sea, el número es muy grande, uh-huh. No se trata de dos o tres, uh-huh. Con lo cual, para efectos estadísticos, esto es importante, que fueran arquetipos de cada uno de los elementos que hacían. Es decir, por ejemplo, pues que fueran árboles, flores, edificios, es decir, que fueran elementos concretos y fácilmente identificables. Y que se supone, perdona Carlos, que cada uno genera una huella fotografiable o detectable por esa máquina distinta. Exacto, lo que ellos uh-huh. iban a intentar demostrar era que la máquina podía ser capaz de reconstruir o de reconocer lo que nosotros habíamos pensado simplemente fijándose en la manera en que nosotros lo hemos visto. ¿Pero en tiempo real o a posteriori? No, ¿cómo se quedara una huella? A posteriori, que es increíble, es claro. Como si marcaras una huella. Es como si yo miro los cortavientos de color verde de los micrófonos de Onda Cero y al cabo de 10 minutos un ordenador fuera capaz de reproducir en imagen lo que nosotros hemos visto. Bueno, los dos voluntarios miraron las 120 imágenes de las 1750 que habían preparado, se eligieron 120 que tenían que mirar bajo el control de la máquina, es decir, estaban sometidos a un control del sistema de resonancia magnética funcional. Un ordenador hizo los cálculos de la actividad cerebral, es decir, cómo quedaba la impregnación supuestamente en la zona de la corteza visual del cerebro, y a partir de ahí reconstruyó lo que nosotros habíamos, lo que los dos voluntarios habían visto. Con el primero de los voluntarios acertaron en el 92% de las imágenes y con el segundo en el 72%. Cuando pasaron de 120 a 1000 imágenes, el porcentaje de éxito se hundió, bajó al 10%. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que si el número se elevara a 1000 millones de imágenes, por poner ejemplo, el programa de ordenador imaginaría o calcularía aproximadamente el 20%. Lo que quiere decir esto es que obviamente estamos todavía muy lejos de la adivinación del pensamiento. Pero como eso es un paso de gigante. Ahí está, pero como dice Jack Gallant, la nada esto. El paso ya lo han dado. El paso uh-huh. lo han dado y, como él mismo dice también, en 30 años él está convencido de que las máquinas construidas por seres humanos podrán leer lo que nosotros pensamos. Claro, pero es que esta noticia, y si uno se pone en plan filosófico, en plan casi estropiano, que tanto te han gustado, Carlos, viene a demostrar que efectivamente que nuestro cerebro es como un disco duro, como claro. un disquete, como una placa de ordenador, y ahí cada está. Información que recibimos, en este caso a nivel visual, se queda grabada y queda ahí una memoria y una huella, y eso después se puede extraer y leer. Incluso se sabe que nuestras imágenes visuales, nuestra memoria visual podría ser grabada. Pero el problema es que eso no resuelve el elemento para mí nuclear o fundamental del estropianismo o de todas las teorías poshumanas, incluyendo, yo qué sé, desde los ciberianos de Ruskov hasta el estropiano más puro del grupo de Natasha Vitamor. Y es, el problema grave es, ¿las imágenes son la conciencia o no? Es decir, ¿nuestros recuerdos son la conciencia o no? Porque el problema es que imaginemos que fuéramos capaces de transportar a una máquina toda nuestra memoria, todos nuestros recuerdos. ¿Eso transporta nuestra alma, por decirlo de forma, nuestra uh-huh. conciencia, nuestra forma de pensar? ¿O simplemente lo que hace es transportar lo que nosotros hemos visto, ni siquiera vivido, sino simplemente visto, no sentido o notado como una emoción? Ese es el gran paso. Es diferencia entre el software y el hardware, casi, ¿no? Claro, es que, vamos a ver, para un poshumano... El hardware sería el alma y el software, bueno, el alma, entre comillas. No, el hardware sería nuestro cuerpo, uh-huh. o sea, el soporte en el que nosotros lo tenemos. El software sería el... Es que sería un poco más complejo. Digamos que el software sería el programa. Sería extraordinariamente complejo. Sería el programa que lo hace funcionar. Uh-huh. La versión del sistema operativo que nos haría funcionar. El hardware sería el soporte y el procesador sería el cerebro. Sería la CPU, por decir uh-huh. una manera. Sí. Entonces, claro, el problema es que lo que no está tan claro, y el propio Jack Gallant lo hablaba cuando hizo la rueda de prensa, es si los recuerdos realmente forman parte de nuestra conciencia o son simplemente una mera imagen acumulada una tras otra. Es decir, si nos implantaran a nosotros las imágenes que tú has visto, ¿eso quiere decir que nosotros tendríamos las mismas sensaciones que tú? ¿O simplemente que podríamos ver como una película o un fotograma, imagen a imagen, todo lo que tú has visto? Claro, esa diferencia es esencial, porque eso es lo que parte la naturaleza humana, es decir, lo que nos distingue teóricamente de una máquina. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que ellos están detenidos. Es que puestos a hacer ciencia ficción, pero partiendo de la ciencia y partiendo de este hallazgo y de esta investigación, si lo que recibimos visualmente crea una huella en nuestro cerebro que es detectable, uh-huh, como decías, que hemos, uh-huh, visto el micrófono verde, con el capuchón verde de onda cero, sí, ¿no? Sí. Y que dentro de 10 minutos alguien utilizando esa máquina puede saber que hemos visto eso hace 10 minutos. También, si esa huella puede generarse en el cerebro, porque se puede interactuar con el cerebro, y eso se ha hecho ya, podemos incluso manipular la memoria visual de ciertas personas. Sí, eso sí parece más sencillo. Sí parece que se podría llegar en el futuro a manipular nuestra propia memoria, la sensación de lo que hemos visto. De hecho, se sabe que hay alteraciones en el propio cerebro que nos hacen ver cosas que en realidad no hemos visto, pero que creemos. Es lo que contaban, ninguna una mentira que nosotros repetimos, nuestro cerebro la puede llegar a interpretar casi casi como una verdad. Bueno, pues eso es una cosa, pero de ahí a pensar que la memoria de nuestras imágenes es nuestra conciencia es otra. Pero la conciencia implica muchas más cosas, implica emoción, nada, sentimiento, es una cosa distinta. Creo que sí que es factible, ¿no? Y además esta noticia que trae Carlos lo demuestra, que dentro de las áreas, de las distintas áreas que tiene nuestro cerebro, hay una parte donde se almacenan este tipo de imágenes que no tienen nada que ver con nuestra conciencia, ni con nuestra inteligencia, ni con nuestra alma. Es decir, son como departamentos estancos donde queda ahí todo recogido. Es verdad que son departamentos estancos que todos están interconectados, es decir, nuestras imágenes también forman parte de nuestros sentimientos, de nuestras emociones en el momento que percibimos estas imágenes. Es decir, ahora nosotros nos estamos viendo, estamos en este estudio, estamos llenos de cámaras, de todo, pero sin embargo las estamos asociando en función de un estado anímico y quedan impregnadas de esta manera. Pero yo creo que sí se podían recoger, y de hecho además tuvo, lo conoce Bruno seguro, que hubo experimentos parapsicológicos en aras de fotografiar nuestro pensamiento. Uh-huh. El caso que hizo Ted Serios, ¿no? Sí, ¿lo conocéis? Es decir, cómo tú, visualizando algo en tu mente en ese momento, tú haces una fotografía, además él la hacía con las máquinas Polaroid, que por cierto ya han sido relegadas, ¿no?, al ostracismo, sí. Pues con esas cámaras tú puedes generar la imagen del pensamiento que tú tienes en ese momento. Fíjate que esto ya sí que es ciencia ficción. Es decir, si eso se ha conseguido y parece que hubo resultados espectaculares, lo que hizo Ted Serios en su momento, es decir, quiere decir que es totalmente independiente la imagen en sí de la impregnación emotiva que pueda tener esa imagen. Uh-huh. Es decir, es como que la imagen tú la puedes aislar, es decir, tú te concentras directamente en esa imagen, tú la aíslas dentro de esas circunvalaciones que tiene nuestro cerebro y la puedes recoger en una cámara fotográfica, incluso si hubiera una especie de conector, pues registrarla en un monitor, ¿no?, de televisión para ver imágenes, como si fuera una especie de secuencia fotográfica. Yo creo que técnicamente sería posible. El problema es que influyen tantas cosas y nuestro cerebro es tan complejo que a la hora de llevarlo a la práctica seguro que surgirán miles de problemas que a lo mejor ahora no se tienen en cuenta. Claro, yo sí veo factible que seamos a la larga o a la corta más o menos máquinas, es decir, más que máquinas, seres biónicos, es decir, que tengamos elementos externos que nos permitan comunicarnos con máquinas. Claro. Desde transmitir imágenes hasta transmitir voz o sonido por cable, bueno, un montón de cosas. Pero de ahí a que nuestra conciencia, que es lo que nos hace de verdad seres humanos, sea fácilmente extrapolable a soportes no biológicos, es decir, eso lo veo muy, muy complicado actualmente todavía. Sí, claro. Posiblemente, si algún día se consigue eso, estaremos respondiendo, claro, es decir, entonces, o estaremos respondiendo a una de las grandes cuestiones que se plantea, claro, la humanidad desde siempre, si tenemos algo más, esa chispa mágica efectivamente, divina, es decir, ¿no? Sería, claro, la separación completa de nuestra alma, de nuestro cuerpo, es decir, pero eso es complicado. Que primero es complicado identificar eso como alma, y segundo, que se puede, claro, hacer. Bueno, recordar que mucha gente que lee el pensamiento si admitimos que existe la telepatía, o sea que, uh-huh, a través de la telepatía, y pues y hay muchísimos relatos en ese sentido de gente que se transmite sin pronunciar un solo vocablo. El hecho que ya se han logrado comunicaciones cerebro-máquina por eso, simplemente por pensamiento, pues bueno, pues es evidente que la telepatía como tal existe. Es decir, otra cosa es la forma de desarrollarla, cómo se pueda lograr hacer. Uh-huh. Pero yo me imagino que el mecanismo de comunicación entre seres humanos podría ser muy parecido. Uh-huh. Al fin y al cabo también somos pequeñas maquinitas. Yo entiendo que sí, con lo cual al final sería un poco confirmar a nivel tecnológico o científico lo que la parapsicología, incluso las leyendas, nos han transmitido a lo largo de estas generaciones. Seguramente en estos últimos minutos hemos dado ideas a más de un novelista de alguna trama verdaderamente interesante, de alguna obra de ciencia ficción. No es ciencia ficción, aparentemente, aunque el titular es realmente sorprendente, porque hablamos del descubrimiento de un niño pájaro en Rusia. Ajá. Joder, cosas más raras. Sí, bueno. Así dicho, claro, así dicho, parece extraño, que ¿no? Es una especie de mutante, ¿no? Que le ha salido un pico y, en fin, una, unos alerones, ¿no? Sí, bueno. No es el caso, pero estaríamos hablando más bien de un niño salvaje, ¿no? Mm. En el sentido de que no ha sido educado por lobos ni por osos, como ha habido otros casos, ¿no? Tremendos, por otra parte. Sino, y bueno, es curioso, ¿no? Destacarlo por las dos connotaciones que tiene. Una parte la negativa, es decir, cómo alguien puede llegar a tener esa aberración, ¿no? De dejar a un niño totalmente abandonado un poco a su suerte, rodeado de pájaros, por eso se le llama un poco el caso del niño pájaro de Rusia, en Volgogrado, que es la ciudad donde ha sido detectado. Pero por otra parte, y ahora lo comentaremos, tiene esa parte positiva, es decir, cuando un ser humano es privado de toda comunicación verbal, de un lenguaje humano comprensible, tiene que hacerse entender por aquellos que le están rodeando en ese momento. ¿Y quién le rodeaban a este niño? Los pájaros, las aves. Y es curioso que desarrolló un lenguaje para comunicarse con los pájaros. Contamos un poco la historia. Se ha descubierto hace muy poquito, ya digo, en Volgogrado. 7 años de edad tiene este niño. Y se sabe que, bueno, pues eso, que ha estado durante esos 7 años prácticamente aislado. Su madre, de 31 años, es la principal responsable. Se la ha separado ya, por supuesto, de su madre. Ya está en un centro especial educativo. Y el hecho es que la madre, no se sabe muy bien por qué, ya nos iremos enterando de más noticias a medida que vaya avanzando el tiempo, pues bueno, le encerró junto con decenas de aves que tenía en su hogar y le dejó allí al niño. No le maltrató físicamente, le daba de comer, pero no mantenía ningún tipo de conversación con su hijo, como si no fuera su hijo. No se sabe si es que era un experimento sociológico que le dio a esta mujer trastornada, ¿no?, en su mente, porque tiene que ser alguien muy trastornado para hacer esta salvajada. Pero el hecho es que su madre vivía en un apartamento de 2 habitaciones que estaban repletas de jaulas con pájaros y, por supuesto, alimentos para los pájaros y excrementos. O sea, imaginaros el olor nauseabundo que podía haber en esa habitación, ¿no? Y en esas condiciones ha vivido este joven, que nunca tuvo una conversación con su madre ni, por supuesto, con otra persona adulta. Los funcionarios de asuntos sociales han quedado asombrados, han echado las manos a la cabeza, no es para menos, y han confirmado que el niño, ya digo, no ha sido ni maltratado ni malnutrido. En ese sentido, sí que tenía por lo menos las condiciones suficientes para haberse alimentado durante unos cuantos años más, pero no reconocía ningún idioma humano. Solo se comunicaba con los pájaros y se comunicaba utilizando unos extraños sonidos. No exactamente los sonidos que utilizaban las aves, pero sí unos extraños sonidos que por lo menos para él le parecían comprensibles y las aves le respondían, ¿no? Y esto es un poco lo sorprendente y entra casi dentro del terreno de la parapsicología, ¿no? Porque, bueno, ya sabéis que todo esto se llama un poco el síndrome de Mowgli, que es un poco la privación sensorial de un niño, pues del resto de la, bueno, no sensorial en este caso, porque sensorial tenía muchos aspectos, pero solo con las aves, pero sí la separación de un hábitat, de una civilización y sobre todo el contacto humano. Entonces ese síndrome de Mowgli ha sido estudiado y, por desgracia, pues hay varios casos. Por cierto, uno hubo en Rusia. No hace demasiado tiempo, un niño que había sido criado por lobos, también en una localidad lejana de Rusia. Lo que ha dicho una trabajadora social de la región de Kirovsky, en Volgogrado, es que el niño no entiende el lenguaje de los humanos para nada, ni siquiera las palabras más básicas, y cuando le hablas agita los brazos como haría un pájaro con sus alas en una jaula. Es decir, él se expresa con ese tipo de extraño sonido y a la vez gesticulando como si fuera un pájaro. Es decir, es un mimetismo absoluto durante esos 7 años que lo ha adquirido. Y ya digo que tiene esa parte pavorosa de la noticia, ¿no?, de cómo se le puede hacer esto a un niño, y tiene la otra parte, ¿no?, de bueno, cómo se puede desarrollar unas habilidades que tiene el cerebro y que en algún momento, que pasa con los lobos, que pasa con los osos, en este caso pasa con los pájaros, que hay un entendimiento animal entre un ser humano y los animales que, en este caso, no le han cuidado, pero con los que ha convivido durante un montón de años. Pero es que ese entendimiento en algunos casos, con casos, hombre, me imagino que con animales, por decir una manera, hombre, con una palabra correcta, superiores a un pájaro, de llegar hasta ser considerado uno de los suyos. Sí. Como pasó el niño de los lobos que ha citado de los Urales. Es que hay unos casos rusos increíbles de estos. Sí, o fíjate, hace poco el de Camboya, aunque no es el mismo caso, ¿no? Pero cuando apareció esta joven de 27 años, ¿no? Que estuvo perdida en la selva durante 16 años, ni más ni menos. O sea que... Pues no, este es un caso parecido. Es un caso parecido. Este era niño, con lo cual es todavía más dramático y más curioso. Porque el aprendizaje y la vinculación, el niño de los lobos era igual. Cuando es de niño, por lo visto, la capacidad de unirte a la especie no humana es todavía mayor. En el caso de la chica birmana era un caso de aislamiento social grave, Pero bueno, la niña al fin y al cabo había sido educada, aunque hace años lo había olvidado, sí, como pero, una niña. Pero no entendía ya ningún lenguaje claro, humano. Lo había, o sea, perdido, este simplemente. Era muy parecido, claro. Pero es que este niño, claro, desarrolló su capacidad de lenguaje, que es cuando desarrolla todo niño, cuando es un bebé, rodeado de animales que no eran humanos, de seres que no eran humanos, con lo claro. cual ha adquirido sus costumbres y sistemas de comunicación hasta el extremo de una integración total. Total, total. Es lo que no sé si se harán análisis ahora psicológicos para ver un poco qué tipo de lenguaje ha desarrollado, si es un lenguaje coherente, si es un lenguaje que pueden entender no solo las aves con las que convivía, sino también otro tipo de aves, por ejemplo, que estuvieran fuera de esa habitación. En fin, que en este caso se abren muchas expectativas para investigar este caso, ¿no? Dentro de por supuesto, pues de ese desarrollo educativo que tiene que tener a partir de ahora el niño. Claro, pero por bueno, supuesto. Que son cosas muy curiosas. Por supuesto, a la madre ya la han encerrado, ¿no? Porque, bueno, como una perturbada mental, y ya ha firmado los papeles, pues eso, para que el menor pueda ser atendido por un centro de menores, ¿no? O sea, que en ese sentido ya la madre ha quedado totalmente descatalogada para cualquier tutela. Pero, ya digo, es muy sorprendente, sobre todo por esa parte, ¿no? Por esa parte de entendimiento, donde parece que influyen tanto los gestos, la mímica, como el vocabulario, ese vocabulario extraño, unos sonidos sibilantes que, bueno, pues parecía que se hacía entender por los pájaros. Sorprendente, desde luego. La historia también nos evoca además a determinadas películas. Sí, sí, por eso lo llaman el síndrome de Mowgli. Claro, no sé, pero la verdad es que es una historia sorprendente y a seguir, porque la verdad es que las investigaciones científicas que se puedan realizar, siempre respetando el desarrollo que ahora sí puede empezar a tener este niño y la integración en su comunidad y la integración en el mundo normal, que es lo principal que hay que hacer ahora, claro. A partir de ahora con este niño ruso. Hablamos ahora de algo que está sucediendo en Egipto, una imagen milagrosa, un cuadro con una imagen de la Virgen María que está atrayendo a miles de cristianos hasta la iglesia de la ciudad egipcia de Port Said. Se trata de un fenómeno que se viene produciendo desde hace muchos años, pero que en esta ocasión está adquiriendo unas proporciones verdaderamente importantes. Se trata de una serie de peregrinaciones que comienzan todos los 20 de febrero de cada año, pero que en esta ocasión, a raíz de varias informaciones a través de medios de comunicación, está llevando hasta Port Said a miles de personas para contemplar cómo esta imagen, este cuadro exuda algo parecido a un aceite perfumado de color blanco que cae justo a la altura de las manos de la Virgen, de esta imagen de la Virgen, y que mancha su túnica blanca y su manto azul. El lugar está reconocido por la iglesia local, por la iglesia copta, y los fenómenos asociados a ese aceite ya están vinculados ya directamente al mundo de los milagros. Se recogen gotas de ese aceite en pequeñas botellas que se llenan con el aceite que supuestamente derrama la imagen, y los fieles, enfermos, ancianos, inválidos, jóvenes e incluso personajes de diversos cultos y religiones, no solamente cristianos, acuden al lugar para untarse determinadas partes del cuerpo donde pueden tener una enfermedad, una problemática, con este aceite. Todo el fenómeno comenzó el 20 de febrero del año 1990, cuando una mujer llamada Samia Basilios sufrió y vivió una experiencia verdaderamente insólita, que recuerda ese famoso milagro de Calanda, de hace siglos. Esta mujer, Samia, había sido diagnosticada, le habían diagnosticado un cáncer de pecho, tuvo un sueño. En ese sueño, una virgen de aspecto similar al de la virgen de este cuadro se le apareció en sueños y le operó directamente. Cuando después fue examinada esta mujer, Samia, se descubrió que el tumor había desaparecido, e incluso ese tumor ahora, ya sin ningún tipo, que habría incluso sido extraído del cuerpo, ese tumor ahora se encontraría en un frasco transparente junto a las vendas manchadas de sangre fruto de aquella sorprendente operación milagrosa, y formaría parte de toda la escenografía del lugar en donde se encuentra este curiosísimo cuadro. Después de este suceso se han producido más fenómenos de carácter milagroso de estas características. El Papa copto Senuda III ya ha asegurado, ha afirmado y ha autorizado el culto y asegurado que se trata de un fenómeno total y absolutamente divino. El suceso, los sucesos, aunque comienzan en febrero del año 1990, como decimos, tienen este año especial difusión y están provocando que miles de fieles acudan al lugar a un nuevo caso de una imagen que exuda algún tipo de líquido. En ocasiones son lágrimas, en ocasiones es aceite milagroso en este episodio en concreto. No se trata de un fenómeno nuevo, pero la verdad es que Jesús, el sueño vivido por Samia, por esta mujer que tenía esta enfermedad, en donde es operada en sueños, pero a la vez asegura que es operada en la realidad porque ese tumor les ha extraído y lo encuentra junto a ella al despertarse de este sueño, nos evoca y nos hace recordar mucho a lo ocurrido con el famoso milagro de Calanda, aquel muchacho al cojo de Calanda, que soñó cómo la Virgen se le aparecía y le restituía la pierna que había perdido en un accidente unos días antes. Y bueno, y cuando se despierta y lo hace y sus padres lo despiertan en Calanda, en esta localidad turolense, bueno, aparece con la pierna. Es un suceso realmente increíble, dicho así, parece, es complicado de aceptar, pero bueno, hubo una investigación y después se demostró que efectivamente... Bueno, que es mucho más increíble todavía que este caso que tú acabas de comentar, ¿no?, de Egipto, porque aquel no tenía una pierna, durante años estaba pidiendo limosna un poco, pues con esa minusvalía que tenía. Era el caso de Miguel Pellicer, un caso que ocurrió a mediados del siglo XVII, y el hecho es que después se encuentra, por esas primeras, por un milagro, según dice, por intercesión de la Virgen del Pilar, se encuentra con la pierna totalmente restituida y de otro color, totalmente diferente. O sea, que no era su pierna, era otro tipo de pierna que le había sido como injertada o trasplantada. En fin, algo sorprendente porque estamos hablando de mediados del siglo XVII, no había cirugía en aquella época que se pudiera hacer, y mucho menos después de años que este hombre había perdido la pierna. En fin, desde luego aquel caso es uno de los milagros más sonados y el milagro principal que se atribuye dentro de toda la geografía de la Virgen del Pilar, ¿no?, en este caso, porque es un caso sorprendente. Pero lo que tú dices también es muy sorprendente en el sentido de que, primero, es un cuadro del que emana sangre, no es una imagen, como ocurre, aceite, por ejemplo. En este caso. Y además es aceite, no es sangre, porque los casos más conocidos son el de Zitabeccia, por ejemplo, en Italia, pero casi siempre son imágenes. Pero esto es un cuadro, no una estatua, no una talla. Por eso, ¿no?, por eso digo que eso es un poco lo que le hace sorprendente. Y después que en Egipto, a pesar, fíjate, que es un país musulmán, sí que se repiten con cierta frecuencia este tipo de apariciones. Sí, Santa María Zeidoum era, ¿no?, las últimas. Zeidoum, por ejemplo, a finales de los años 60. Eso era en Alejandría, ¿no?, me parece, o era en el Cairo. Era cerca del Cairo, sí, estaba más cerca del Cairo. Además es que es curioso, además, según los coptos han ido perdiendo influencia en la sociedad egipcia, o sea, según han ido emigrando, desapareciendo por la presión islámica de los últimos años, ha ido como incrementándose el milagrerismo y las apariciones en todo el entorno copto. Es verdad. Y es una cosa llamativa, de sociedad acosada y de iglesia que se protege en cierto modo. Es como si algo la protegiera y ese algo es como una especie de manifestación divina de... Pero sociológicamente lo que es interesante es que se produce hasta un sincretismo religioso, porque aquí acuden los musulmanes a coger en sus pequeños frascos unas gotitas de este aceite milagroso. Los musulmanes, ¿no?, como sobre todo los más religiosos, como gente religiosa, hombre, los que son buenos, es decir, no los que fanáticos quieren acabar con los coptos como sea, obviamente incluso eso les asombra, ¿y por qué no? Exactamente igual que los cristianos coptos podían ir a un santo musulmán hace 100 años, perfectamente, ¿no? Si no había problemas, eran con... Claro, pero no porque crean o no crean en esa especie de aparición milagrosa, sino sencillamente por la mera superstición. Es decir, si ha corrido el rumor de que ese aceite, de que esas lágrimas o ese agua que emana, curan o lo que sea, cura, ya está. Tiene efectos terapéuticos, claro que va, te va un musulmán, te va un budista, te va el que sea, siempre y cuando piense que con eso se va a curar determinadas enfermedades. O sea, que son dos fenómenos que se asocian. Una parte es la creencia religiosa, en este caso cristiana copta, y por otra parte las virtudes terapéuticas que tiene ese aceite que emana de los ojos de un cuadro, que por cierto, en España, salvando un poco las distancias, evidentemente, está el famoso Cristo del Paño en Moclín, en Granada, que cada año, cada vez que sale en exposición, vamos, que sale pues para venerarle, la gente tiene en la procesión tiene la costumbre de pasar un paño porque cree que con eso, solo por eso, ya tiene el efecto terapéutico ese mismo paño, por el paño del Cristo de Moclín. Interesantísimos los temas que hemos tratado a lo largo de esta primera hora de tertulia. Nos quedan todavía muchas cosas por delante y además en la segunda hora os desvelaremos quién es esa estrella internacional de la música que ha anunciado hoy su retirada para dedicarse a la investigación del fenómeno OVNI. Pero eso lo desvelamos después de las noticias, de la actualidad del mundo y especialmente de España, que llegan ahora en la sintonía de Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y os decíamos, ahora comenzamos esta nueva hora de tertulia, os decíamos antes de las noticias, pues hoy vamos a desvelar quién es esa estrella internacional de la música que ha anunciado su retirada para dedicarse a la investigación del fenómeno OVNI. Se dedica a la música como Machín, está como sus maracas, pero es, lo escuchamos antes. For eternity, for eternity. Es Robbie Williams, 70 millones de discos, 55 millones de álbumes vendidos, 17 millones de sencillos, una de las grandes estrellas de la música, por no decir la gran estrella de la música internacional de estos últimos años, del siglo XXI, desde que abandonó el grupo Take That. Tiene 34 años, Robbie Williams ha asegurado hoy en el diario The Sun que deja la música, que deja de ser estrella del pop y que se dedicará dentro de muy poco tiempo al completo, a full time, ha dicho, a ser un especialista en ovnis. Lo ha asegurado en una entrevista concedida hoy al diario The Sun. Youth is wasted on the young, before you know it's come and gone. Algunos pensarán que estoy loco, y es verdad, eso es lo que ha asegurado Robbie Williams con ese humor tan inglés y tan característico de él. Un personaje polémico, hay que creerse que va a prescindir de los beneficios y de los dividendos que generan esos 55 millones de álbumes vendidos y los muchos que le quedarán por vender, si es que sigue en la música Robbie Williams en el futuro. Ha asegurado en esa entrevista Robbie Williams que ha visto ovnis en varias ocasiones, que la primera vez fue cuando era niño en Gran Bretaña y que después en otras en dos ocasiones más. En una de esas observaciones que él protagonizó aseguró que una gran bola dorada como el sol se prendió y que observó un fenómeno de estas características, un objeto cuadrado en otra ocasión que desapareció silenciosamente delante de él. Es otra de las tres observaciones que le asegura haber tenido de ovnis, que ese tipo de fenómenos le ha marcado profundamente y que quiere investigarlos. Es evidentemente una decisión extraña que habrá que saber en qué queda, supongo que en lo mismo que todas las declaraciones extravagantes que ha hecho en alguna ocasión Robbie Williams, pero desde aquí le felicitamos porque hay que darle la bienvenida al mundo de los pobres, porque la investigación del fenómeno OVNI da muy poco dinero, mucho menos que la música le ha dado a él, y los dividendos de los libros de OVNIs que pueda escribir en el futuro Robbie Williams, ¿verdad? No van a ser tan extraordinarios como los que le han generado la música. Nada, para mí es un caso del que está aburrido del éxito. Sí. Está totalmente podrido de dinero. Y entonces, puestos a elegir, digo, o me hago budista o me hago musulmán, como el que hace Steven, o me hago especialista en ovnis, pues he elegido esta tercera opción, ¿no? Pero desde luego me parece una disculpa, en fin, muy poco sostenible, muy poco sólida. Lo mismo, ¿no? También se cambia como Kate Stevens con la Yusuf al Islam. Lo mismo se pasa a llamar Tristan Baker o algo así. No sé, pues ya el cambio puede ser total. Ese sería ya con ese nombre para cazafantasmas, no para cada ovnis. Bueno, es verdad, hace tiene razón. Adamski. Es una noticia que además hoy nos vuelve a remitir nuevamente al Reino Unido, con lo que con varias noticias hemos empezado hablando del Reino Unido, ya en clave mucho más seria dentro del fenómeno OVNI. Esperamos en las próximas semanas la desclasificación de decenas de miles de documentos de esos mismos archivos nacionales de Kew, en donde se han encontrado estos textos y estos documentos hasta ahora secretos sobre el astrólogo que trabajó para el Reino Unido, que fue contratado por Churchill. Bueno, pues en las próximas semanas, meses, esperan la desclasificación de miles de documentos secretos sobre ovnis vinculados a los servicios de inteligencia, pero esto ya mucho más serio, y cuando se produzca esa desclasificación y conozcamos su contenido, evidentemente lo daremos aquí, y supongo y suponemos que Robbie Williams pues ya tendrá material para estudiar y para bueno, investigar. Sí, porque además con los contactos que él tiene, que tiene más contactos que cualquier ufólogo al uso, pues puede acceder a mejor, a más información privilegiada y reservada, ¿no?, que otras personas. En ese sentido, pues mira, si lo lleva adelante, a mí me da que va a ser una moda pasajera que al cabo de unos meses se va a aburrir en el momento que vea pues lo que pasa y lo que sabéis muy bien los que os habéis dedicado mucho más al tema de los ovnis, ¿no? Que es un tema y un fenómeno tan intangible y que juega tanto, ¿no?, al ratón y el gato con el investigador, que al final se acabará aburriendo. Y te digo yo que este se hace lama tibetano en cualquier lugar de estos inhóspitos, ¿no? A lo mejor pues eso, en las Alpujarras. Es un personaje singular, desde luego, Robbie Williams. Es un personaje que... Yo creo esto de las fichas de Hollywood. Ya, lleva, eso sí, que lleva ya un tiempo empezando a hacer declaraciones en este sentido, de su alejamiento de la música, de todo ese show, de todo ese mundo de la farándula. Y bueno, y ciertamente su personalidad ha generado más de un titular, y este desde luego va a dar mucho que hablar. Ya en las últimas horas ha generado muchas noticias y muchas informaciones y muchos comentarios de todo tipo. Robbie Williams, protagonista hoy en esta, en clave un poco más distendido, después de 70 millones de discos, en esa entrevista concedida hoy al tabloide, hay que recordarlo, al tabloide inglés The Sun. Sí que noticias tan contradictorias como las generadas a lo largo de los últimos años por Robbie Williams también se pueden atribuir a Hobbit, que es ese nombre, por supuesto no científico, sino popular, que se le dio a esos restos fósiles de seres humanos de muy pequeñita estatura, hallados en la isla de Flores. Hablamos del Homo floresiensis, hallados en la isla de Flores, creo que en el año 2004. Se inició a partir de entonces una poderosa discusión entre científicos de dos bandos, aquellos que aseguraban que se trataba de una especie humana, que no se distinguía en nada de nosotros, hablo por su estatura, y aquellos que defendían que no se trataba de un Homo sapiens, distinto a nosotros, sino de un simple caso de enanismo. Cada poca semana surge una noticia, una investigación que coloca el titular en un sitio o en otro. Para algunos se trata de una nueva especie, lo cual sería un descubrimiento fascinante, y para otros no se trataría de una nueva especie. Y ahora, Carlos, la quiniela nuevamente apunta a favor de los que consideran que son seres humanos. Es decir, que no hay nada extraño en ellos, sabes que salvo como una enfermedad, la del enanismo, ¿no? Exacto, esto es como eso, Jona Margarita. Sí, no, y toca no. Toca no, porque es verdad que los informes están contradiciendo uno tras otro. Y de hecho, bueno, como luego comentaré al final, este se sabe ya que no va a ser el último. Bueno, yo creo que en parte esto funciona porque hay interés con el tema. Si se demuestra que el Homo floresiensis era una especie no humana, abriría camino a dos cosas enormemente interesantes. Primero, a que en torno a hace unos 30.000 años en el mundo vivían cuatro homínidos diferentes. El Homo erectus, en algunas zonas de Java, el hombre de Neandertal, en algunas zonas de Europa Occidental y de las montañas de lo que hoy es Rusia, el ser humano en África, en gran parte de lo que es la costa del Océano Índico, en Australia, ya, que ya había llegado, y en la parte y algunas zonas de Europa, y además este pequeño hombrecito en las islas del Pacífico que bordean el Índico, bueno, que están cerca o próximas a lo que hoy es Indonesia. ¿Qué significaría esto? Pues significaría, primero, no solo eso, que convivieron al menos con seguridad cuatro homínidos al tiempo, de los cuales uno de esos homínidos somos nosotros, sino que además abriría la puerta a la especulación sobre las posibles supervivencias lejanas de parientes nuestros muy cercanos, hasta extremos casi casi históricos, por no decir que hasta ahora mismo. Claro, esto es una cuestión que a muchos científicos no les agrada demasiado, porque les genera interrogantes nuevos, o sobre todo, porque les obligaría a dar explicaciones a muchas cosas que se dan por establecidas. Yo creo que por ahí va el problema. De hecho, el primer indignado ante esta noticia ha sido el propio Peter Brown, que fue uno de los descubridores del Homo floresiensis, que ha dicho literalmente que esto no se trata más que de una pura especulación sin ninguna base científica, más allá de lo ya conocido. Que creo que es además un término bastante correcto para situar la investigación. Porque también es cierto que cuando yo vi la noticia pensé que se trataba de algún tipo de investigación, pues no sé, de tipo genético, algo más complejo, algo como... Realmente no, realmente es simplemente la conclusión de un grupo de investigadores australianos que lo que han hecho es analizar y trabajar sobre los huesos ya conocidos, que es, por otra parte, lo que han hecho todos los demás antes que ellos. Aunque es verdad que se ha hecho de una manera científica, trae, bueno, siguiendo una serie de protocolos o un trabajo de lo que llamaríamos habitualmente serio y que ha sido publicado en una revista de prestigio como es Proceedings of the Royal Society, pues sin embargo el hecho cierto es que no es concluyente ni mucho menos con respecto a otras investigaciones que hay del mismo tipo que también se basan en los huesos o que se basan en otros elementos adicionales para justificar o para sostener que el hombre de flores o que el Homo floresiensis era una especie distinta a nosotros. Lo que el equipo australiano dice es que no, que se trata de seres humanos como nosotros, pero que por razón del aislamiento, de la soledad y del entorno, empequeñecieron hasta un tamaño casi ridículo, por decirlo de una manera. Yo la verdad es que lo veo complicado, pero bueno, lo veo complicado no por nada especial, sino por el tiempo. Uh-huh. Es decir, la evolución que tuvo que tener es demasiado corta, es decir, fue algo muy rápido. Bueno, podría tratarse de una población, claro, ellos decían que podría tratarse de una población genéticamente aislada. Sin embargo, ellos mismos reconocen en el informe que no perciben nada en el Homo floresiensis que pudiera denominarse a primera vista el efecto de una enfermedad degenerativa, sino todo lo contrario, que parecía una especie de ser humano pequeñito, perfecto. Bueno, pues si eso es así, está abriendo cada vez más la puerta a que realmente se tratará de una especie diferente, que eso es lo que ha recalcado de nuevo Peter Brown, cuando decía que es que realmente no hay nada sólido en la investigación que ahora se presenta y que por lo tanto es una más de las que estaba a favor del no, era una especie como nosotros, no, perdón, era nuestra propia especie, y bueno, que pronto será enfrentada de nuevo, puesto lo que queráis, dentro de un par de semanas, por otra idea que no, que era una especie completamente diferente a nosotros y que tenía probablemente los mismos ancestros que el ser humano, pero que habían evolucionado de una manera diferente. Pero, Carlos, creo que en esta investigación, donde vuelven a decir ahora que es un ser humano, sí. Dicen que sería con una especie de malformación genética, ¿no? Porque padecerían de cretinismo, ¿no? Incluso de hipotiroidismo. No, pero es que eso no lo prueban de una manera clara. Porque es lo que dicen, de hecho, fíjate, dicen que parecería que fue la causa del aislamiento y de la existencia de unas especies vegetales, animales y de condiciones de vida mucho más pequeñas. Es decir, es como si hubieras creado un mundo en miniatura en el que el ser humano se adoptó ese primer mundo en miniatura. Pero hay decenas y decenas de ejemplos donde eso no ocurrió. Aparte de todo, la isla de Flores no está tan lejos del resto de las islas que lo rodean. Sí, que podría haber comunicación entre ellas. Claro, y sobre todo, se sabe con seguridad que fue visitada por seres humanos de manera permanente, desde hace por lo menos unos 30.000 años. Entonces, bueno, realmente la verdad es que es complicado de verdad. Yo no tengo tampoco la idea tan clara, ¿eh? Porque no soy antropólogo, ni sé exactamente valorarle el tipo de investigación que han hecho. Lo que sí sé es la evidente contradicción que nace de algo que se está permanentemente discutiendo por los propios investigadores, bueno, sin llegar a ponerse de acuerdo nunca. Yo creo que hay intereses creados también. El hecho de que sea una nueva especie, fíjate lo que puede levantar, ¿no?, de expectativas y de primicias a la hora, por ejemplo, de investigar o incluso de publicar en las revistas especializadas. Si dices que al final pues es un ser humano, un Homo sapiens, que por las condiciones climáticas y de aislamiento pues fueron reduciéndose de tamaño, incluso por lo que te comentaba, ¿no?, que incluso hay una variante que dice que padece de un cierto cretinismo. Es decir, que bueno, como son una especie de especímenes aislados con deformaciones o malformaciones genéticas y que no hay que darle más importancia. Entonces eso es un chorro de agua fría que elimina muchísimas expectativas de futuro. Entonces yo creo que hay muchos intereses creados. Yo, por desgracia, me inclino más por la posibilidad de que no estamos ante una nueva especie de homínidos, sino que podría ser precisamente eso, una especie de endogámica, ¿no?, que entre ellos se apareaban. Eso generó, a lo mejor posiblemente, algún tipo de malformación genética. Eso también generó que fueran de una estatura mucho más pequeña, porque hay ejemplos en los que... Sí, os decían que era por la falta de yodo en el embarazo, me parece. Exactamente, ¿no? Por la falta de yodo. Entonces yo creo que va por ahí. Hay leyendas que forman parte un poco de un trasfondo histórico. Por ejemplo, cuando se habla de los Goyut, por ejemplo, de los Goyut en la zona de Cataluña, eran seres que padecían también un enanismo y que estaban considerados también como los enanos de Ribes. Es decir, eran seres pues de una malformación genética, y que si eso a lo mejor lo sacas de contexto dirá, pues mira, una nueva especie, ¿no? Eran seres humanos, Homo sapiens tal cual, pero precisamente como solo se apareaban entre ellos, y aparte la escasez de yodo también les generó que tuvieran esos problemas de tiroides y que tuvieran pues problemas de crecimiento, ¿no? Y eso generó que hubiera una sociedad también muy endogámica que dio paso, lo que son las cosas, a las leyendas, a ciertas leyendas de enanos y de gnomos, las generaron seres humanos como ellos, pero que estaban totalmente aislados en las montañas. Bueno, tendremos que seguir porque esperando noticias e investigaciones de estas características. Yo creo que esta temporada es la tercera o cuarta investigación que presenta un resultado u otro, porque estamos ante uno de los grandes desafíos antropológicos y paleoantropológicos del siglo XXI, desde luego, porque además de si se confirmara algún día que se trata de una especie distinta, bueno, la relación con la criptozoología, con los pequeños yetis observados en la zona, los rampen, bueno, con todo sería tremendo. La trascendencia es tremenda, y ojalá el resultado al final sea en esa dirección. Yo tengo ningún inconveniente en reconocer que es lo que me gustaría. Pero aquí nos hacemos eco de todas, en este caso la que desmiente esa teoría tan fascinante. Pero parece que van más los tiros un poco por la línea esta que está comentando ahora Carlos. Yo creo que va más en esa especie, ¿no? Que estamos como Homo sapiens y que, por desgracia, no existiría esa cuarta especie de homínidos, sino que en la antigüedad solo estaban esas tres especies, de las cuales solo queda una, y nosotros somos tres indígenas representantes. Nos formulamos una pregunta, una cuestión. Bueno, aquí en la mesa, algunos somos altos, menos altos, más bajos, menos bajos, por bueno, una cuestión. No era para que te lo tomaras así. En absoluto. Por una cuestión genética, quiere decir que unos somos, tenemos más, menos pelo, por una cuestión genética, la determinan los genes. Unos somos más anchos o menos anchos, por eso mismo, morenos o rubios, por eso mismo. Bajos de tórax, como Bélix. Pero la pregunta ahora que nos tenemos que formular, Jesús, es con mucha más trascendencia, además, que una cuestión física y de aspecto físico, que es mucho más intrascendente, desde luego. ¿Somos felices o infelices también porque lo determinan los genes? Porque si la respuesta es sí, es como esa cuestión cuando, no recuerdo, Carlos ha recordado esa frase muchas veces cuando hablamos de la búsqueda de extraterrestres. Es angustioso si estamos solos, pero es más angustioso que no lo estemos, ¿no? O tan angustioso. Bueno, pues aquí cualquiera de las dos respuestas es angustiosa, pero posiblemente sea más pensar que la felicidad está en los genes. Pues fíjate, según un estudio de la Universidad de Edimburgo, sí, dice que hay una parte de esos niveles de felicidad que también son muy subjetivos, ¿no? Fíjate, cuando hablábamos del hombre más feliz de la Tierra, pues tenía que aplicarse una serie de criterios, una serie de parámetros para saber si ese es el hombre más feliz o no es más feliz, pero siempre en función de eso, de una serie de parámetros previamente establecidos. Pues aquí igual, es decir, se han establecido una serie de pautas, se han investigado a 900 pares de mellizos. ¿Y por qué mellizos y no gemelos? Porque los gemelos genéticamente, en principio, son iguales, pero los mellizos no lo son, y por lo tanto es más fácil comparar los dos grupos para calcular el grado de influencia que tiene la genética en este estudio que se ha hecho por parte de la Universidad de Edimburgo. Y a la conclusión que ha llegado este grupo de expertos es que nuestro nivel de felicidad en la vida está muy influido, pero muy influido por los genes que tenemos al nacer. Entonces, básicamente, se han dado cuenta de dos cosas. Bueno, prácticamente todo, creo, desde mi punto de vista, que todo está influido un poco por los genes al nacer. Es decir, nuestro carácter, por ejemplo, el que seamos más generosos o más egoístas, el que seamos más altruistas o el que seamos, por ejemplo, más extrovertidos, más introvertidos. Todo eso forma parte un poco de los genes que ya vienen heredados, ¿no?, de nuestros ancestros. Pero en este caso, la conclusión es muy curiosa porque dice que, ya digo, que se ha hecho sobre gemelos y sobre mellizos, sugiere que los genes podrían controlar la mitad de los rasgos de la personalidad que nos proporciona la felicidad, la mitad. Pero la otra mitad estará muy vinculada, y eso es evidente, por ejemplo, al estilo de vida, a nuestra carrera profesional, a nuestras relaciones personales, es decir, nuestro entorno familiar y nuestro entorno de amistades, pues nos influyen en que seamos más o menos felices. Esto es un poco lo curioso. Yo no sé hasta qué punto puede ser la mitad o no la mitad, pero desde luego hasta ahí es donde ha podido llegar este tipo de estudios. Otro experto, sin embargo, ha señalado que a pesar de los hallazgos de la investigación que aparece publicada en una revista especializada en esta última semana, dice que podemos entrenarnos para estar mucho más contentos. Es decir, que no por el hecho de que tú ya tengas una predisposición genética a ser feliz, ya con eso dices, vale, yo ya tengo mi tasa de felicidad y que me las den todas. Es decir, la felicidad se puede desarrollar, se puede entrenar, puede evolucionar incluso. Tú puedes ya nacer predispuesto a tener unas dosis de felicidad, que ya digo que es muy relativo, pero bueno, el estudio la verdad es que ha sido muy sesudo porque lo que se ha hecho es un estudio además conjunto que se ha hecho por parte del Instituto de Investigación Médica de Queensland en Australia y que ha analizado los resultados de 900 pares, ya digo, de mellizos y de gemelos. Y la conclusión es esa. Dice que las diferencias entre los resultados entre gemelos y mellizos sugieren que los rasgos estaban, en ambos casos, en un 50%. Claro, si tú lo hubieras pensado en gemelos, podrías decir, bueno, pues bien, porque la predisposición genética es como muy evidente. Pero en mellizos no, no es tanto. Y sin embargo, tanto en un caso como en otro, se dieron cuenta que ese 50% sí tenía una parte de genes. Ya digo, la otra parte, el otro 50%, es esa el oficio, nuestra carrera profesional, en fin, nuestro estilo de vida y nuestras relaciones personales. Es muy sorprendente porque llegan un poco también a otra conclusión, y es que dice que conjuntamente con la vida y con la muerte, incluso con los fenómenos de la vida, de la muerte y de la libertad, el otro aspecto que más preocupa al ser humano es este, el de la felicidad. Son claro. Un poco como temas que nos obsesionan, o por lo menos temas que forman parte de un deseo humano central, prioritario. O sea, es a lo que aspiramos todos, en cierto modo. Es a lo que aspiramos, la vida, evidentemente. O poco... por lo menos, aunque se considere una utopía, que lo es, en cierto modo, porque la vida está hecha de momentos que pueden ser más o menos felices y más o menos tristes, pero lo que aspiramos es a incrementar el número de momentos felices, por lo menos, ¿no? De lo que entendemos por felicidad, que es algo subjetivo, claro. Eso es lo que lo que estás comentando, es lo que ha dicho también este informe. Es decir, que puedes incrementar tus dosis de felicidad. Que es cierto que ese 50% ya lo traemos de alguna forma, pero el otro puedes ir desarrollando más cuotas de felicidad a medida que tú te vayas entrenando, que lo vayas desarrollando, que te vayas dando cuenta un poco de tu papel en el mundo, en la sociedad y en el entorno en el que vives. Y en el momento que empiezas, claro, que entras un poco en terrenos filosóficos, en terrenos espirituales, evidentemente de la conformidad que tengas tú de la vida, cómo enfoques, ¿no? Porque ya sabes que muchas veces los problemas no son los problemas en sí de una forma objetiva, sino el enfoque que tenemos de esos problemas. Un mismo problema a uno le hace caer en una depresión tremenda y otro problema a uno le hace superarse porque lo considera como un reto en su vida. Uh-huh. Es decir, que los problemas no pero son... Eso tales... igual sí lo puede determinar cómo enfrentamos y nos enfrentamos eso a determinadas es. Circunstancias que se nos ponen por delante en la vida, pues posiblemente en nuestros genes está el dirigirnos, ¿no? Nuestros genes van a determinar cómo nos enfrentamos ante esas circunstancias. Exactamente. O sea, lo que te quiere decir un poco es que tenemos un componente hereditario de la felicidad. Uh-huh. Que ya habíamos oído hablar mucho de que tenemos componentes hereditarios, a lo mejor, pues eso, a contraer un cáncer o tener la enfermedad de Parkinson o cualquier cosa de este. Vale, hay los genes y parece que ya lo tenemos como admitido y asumido. Pero lo que no teníamos asumido, y este informe nos lo pone sobre el tapete, es que también tenemos ese componente hereditario, igual que pasa con las enfermedades, la podemos desarrollar o no desarrollar, pero forma parte de nuestros genes, con la felicidad pasa lo mismo. Es decir, a priori tenemos ese 50% de cuota de felicidad. Ahora bien, puedes ser una persona sumamente desgraciada en toda tu vida. ¿Por qué? Uh-huh. Porque no has desarrollado esos valores o esos talentos que has tenido al nacer. O todo lo contrario, o ese 50% lo puedes ir incrementando hasta el punto de que toda la situación de tu vida pueda ser placentera, sencillamente porque lo enfocas desde ese punto de vista. O sea que, bueno, en ese sentido yo creo que es muy positivo el informe y de alguna forma pues un poco nos hace reconciliar con esa parte oscura que dice que tiene todo ser humano, ¿no? De que parece que nacemos ya como predeterminados a ser infelices, a sufrir, uh-huh. Ese valle de lágrimas que de alguna forma han cacareado también muchas veces las religiones. Pues no, todo lo contrario, es decir, venimos a ser felices, eso es un poco la realidad. Es un poco lo que decía Dostoyevsky en su época, y fíjate, el que le estuvo a punto casi de morir fusilado de forma injusta. Decía Dostoyevsky, dice que el hombre no es feliz porque no se da cuenta que ya es feliz. Es decir, y muchas veces yo creo que pone un poco el dedo en la llaga en esta situación. No somos uh-huh. felices porque no nos damos cuenta de que realmente ya tenemos esta dosis de felicidad. Así que en este caso ha tenido que venir la Universidad de Edimburgo para decirlo. Sé feliz, hombre, no seas aburrido, no seas un ser triste ni gris. Podemos ser felices, pero hay que entrenarnos, hay que saber uh-huh. ser feliz. Por lo tanto, la respuesta a esa cuestión que formulaba al comienzo de la presentación de este tema es un sí, sí. Pero... Claro, ¿no? Pero es un sí con el pero, ¿no? Afortunadamente, que eso es lo que queríamos oír. Claro, por eso. Es que el ejemplo sería claro y ahora muchos oyentes lo estarán pensando. Sí, muy bien, pero tú naces en Gabón y eres niña y a ver cómo desarrollas tu felicidad. Claro, por eso dice que el otro 50% es lo otro. Es claro. El entorno que desarrolles, en fin, tus relaciones personales, tus circunstancias geográficas, etcétera, etcétera. O sea que, evidentemente, si tú naces en Gabón y eres niña, tienes menos posibilidades de desarrollar mejor toda la cuota de felicidad que si naces siendo el hijo de Bill Gates. Claro, que por lo menos si la felicidad se mide en dinero, que yo espero que no, desde luego, aunque ayude mucho, como nos contaba hace unas semanas Luis Salgado, el periodista que ha escrito ese libro Millonarios, que estuvimos ahí charlando con él, que bueno, y la frase aquella de Woody Allen, ¿no? El dinero no da la felicidad, pero genera un estado tan similar que hace falta un congreso de especialistas para determinar la diferencia. Es mejor la de Groucho. La felicidad está en las pequeñas cosas. Un pequeño yate, una pequeña mansión. Sí, una pequeña fortuna. Sí, una fortuna. Sí, también. Anda, que no ha dado frases para la historia de bueno, ese Groucho, tipo, pero Groucho, mira, ¿no? Fantásticas. Lo que quienes, yo no sé si serán muy felices, además gracias a esta última investigación que se ha realizado, Carlos, son los mosquitos. Pobres mosquitos, si es que ya no son lo que eran. Y la verdad es que... ¿Y lo que les quieren hacer? No, pero me ha hecho gracia la noticia porque hay que ver lo que eso de que las ciencias adelantan que es una barbaridad. Sí, eso lo dice Don Hilarión, en la claro, primera de pero la paloma. Es la única cosa que no se me ha ocurrido nunca de cómo cargarte un mosquito. Sí, todo el mundo sabe que la picadura de mosquito pues siempre es algo molesto y en algunos casos una picadura se puede convertir en algo muy peligroso. Por ejemplo, uh-huh. Si te transmite una enfermedad como, por ejemplo, la malaria, el paludismo, el dengue. Todo este tipo de enfermedades que se transmiten a través de la simple picadura de este pequeño bichito. Bueno, pues a un grupo de investigadores de la Universidad de Arizona se les ocurrió que la mejor manera de evitar que un mosquito te inocule una enfermedad es que cuando te la vaya a inocular, el propio mosquito al picarte se muera. Uh-huh. Es decir, que se mate él mismo al hacerlo. Pero eso igual no influye al efecto de la picadura, mira, ¿no? Mira, la enfermedad te la inocula igual. Sí, pero claro, es que, depende mira, cuando se mira, produzca el momento es que ingenioso. Del óbito. Bueno, Roger Miesfeld era un profesor de... Bueno, era y es un profesor de bioquímica y biofísica molecular, que era el director del proyecto, junto con un montón de investigadores que han estado trabajando con él. Y, bueno, además yo estoy convencido, como dije el otro día, que esta investigación va a tener éxito porque entre todos ellos hay un chino. Entonces esto siempre da una buena imagen. El caso es que su grupo de investigadores estaba buscando una molécula que se fuera inofensiva para los humanos, pero que pudiera sabotear o destruir el metabolismo del mosquito de manera que le obligara a retener el nitrógeno. Fíjate qué curioso, es decir, cuando los mosquitos tienen necesariamente que hacer un paso que obliga a que, bueno... tengan que utilizar una forma tóxica de nitrógeno para poder de esa manera absorber la sangre humana de la cual se alimentan. El caso es que si no cumplen con ese paso de la excreción no pueden poner huevos. Y además de no poder poner huevos es muy posible que el propio mosquito coja una enfermedad y se muera y la palme. Uh-huh. Entonces sí, claro que es posible que el mosquito te picara, pero está condenado a muerte seguro. Entonces claro, es decir, a base de ese extraño proceso han intentado buscar una molécula que permitiera que todas las demás especies de mosquito actuara como una especie de insecticida natural, de manera que ellos mismos se fueran autoliquidando en función del interés o las ganas que tuvieran de picar. Los investigadores también trabajaban en la idea de hacer algo que es muchísimo más sorprendente y para mi gusto mucho más llamativo, que es un insecticida oral basado justo en ese proceso. De manera que si una especie de píldora asesina de mosquitos, de forma que el mosquito, una vez que lo absorba, es decir, como miembro de una comunidad de mosquitos enorme, pues se convierte automáticamente en una amenaza para sus propios congéneres, porque cada uno de ellos que tengan contacto o cercanía con este mosquito moriría de la misma manera que el propio mosquito portador. Es decir, de estos intentos que ha habido, se ha intentado de todo, se ha intentado desde sistemas de asexuados, para evitar de esa manera que hubiera reproducción o situación de larvas. Bueno, han intentado todo, pero este es de los más ingeniosos porque, básicamente, cualquier comunidad humana que fuera inoculada con este sistema antimosquitos se convertiría en un arma mortal para cualquier mosquito que les picara. De manera que seríamos los seres humanos los que mataríamos al mosquito y no al revés. Uh-huh. Sí, porque al intentar alimentarse nosotros, simplemente moriría. La verdad es que en un lugar donde las enfermedades de transmisión por mosquitos no solamente no están bajando, es que hubo una época en el mundo, hace unos 20-30 años... Cuando se empezó a luchar, como luego ya no se ha luchado, había otros intereses, porque quizá están pagando justos por pecadores, los mosquitos no son los culpables de la malaria. Hay algo más, pero fijaros que ya es de las pocas cosas que yo sí le empiezo a achacar un poco al cambio climático la culpa. Es decir, hay muchas zonas que habían sido eliminadas o limpias de mosquitos transmisores de paludismo, de dengue o de fiebre amarilla, que sin embargo, debido al cambio climático, y al abandono de los campos, porque son unas cosas que van en común, han aumentado la peligrosidad y el riesgo para los seres humanos. Sin embargo, es verdad que para mí la búsqueda de elementos naturales para acabar con los mosquitos, ahora sabes que hay de nuevo un debate tremendo sobre el DDT, sobre el por qué se dejó de usar, que a lo mejor si se volvió a usar de nuevo podías eliminar enormes cantidades de insectos en zonas donde han proliferado de nuevo demasiado. El hecho cierto es que una plaga de langosta en un lugar del tercer mundo es algo demoledor para la población humana. Pero sin embargo, si encuentras este tipo de sistemas naturales para combatir a la propia amenaza natural, pues bueno, al final que manejas una forma limpia de eliminar a un enemigo terrible de la humanidad. Pero también de provocar desequilibrios en el ecosistema en el que también participan los mosquitos. Eso por ¿no? supuesto, pero no creo que sea el caso más grave, porque por lo menos España no creo que esté peor por la eliminación de la malaria que hace 100 años. No, no, eso está, está claro. Dos curiosidades, a ver si las sabéis. Ahora que estamos hablando del mosquito que pica y acaba también con su propia vida. ¿Qué diferencia entre la picadura de una abeja y de una avispa? Claro, la abeja mete su, como parte de su cuerpo, ¿no? Te mal, claro, se mata por la ahí, abeja, ¿no? Al picarte, muere claro, también, porque desgarra parte de su abdomen claro, y muere a la... La avispa vale, simplemente te pega un punzazo. Y la avispa te pica y te vuelve a picar otra vez y te pica y se aburre de picarte, ¿no? Y sin embargo no va a morir. O sea, es un poco una diferencia. Y en cambio, sin embargo, fíjate, el veneno de las abejas tiene en ligeras dosis. No es malo para el ser humano, puede curar unas cosas. No, y de hecho hay tratamientos y terapias en función de las picaduras de muchos insectos. Pero claro, lo tienes que hacer con una rejilla especial para que no se desgarre la exacto, abdomen. Exacto. Con la cifra. No muera, pone... ¿Y sabéis quiénes son los que pican dentro de los mosquitos, ya que estamos hablando? ¿Los machos o las hembras? Bueno, ni idea. Las hembras. ¿Le has mirado? Las hembras, porque necesitan la sangre del animal por el mosquito. O del ser humano para su reproducción, para luego poder tener más mosquititos por ahí. Entonces son las hembras y se ha estudiado, fíjate, que no pican más de 6 veces en toda su vida. O sea, eligen bien... Que tampoco veces, es muy larga, también hay que reconocerlo. Que no es muy larga, por cierto, ¿no? Más los días. Vamos, son las hembras. Los machos están a otra historia. Como siempre. Bueno, como siempre, pasando en lo único. En lo de siempre. 24 minutos y serán las 3 de la madrugada. Es tiempo para vuestros correos, para vuestras consultas en rosa.vientos@onda0.es con Martín Expósito. Muy buenas noches, Martín. Hola, buenas noches. Aquí, tenemos... aquí un mosquito. Aquí está un mosquito. Por cierto, hablando de mosquitos, abejas, avispas, empezamos con hormigas, si os parece bien, porque Bud de Soria dice que en su casa de campo tienen un hormiguero por los cimientos de la casa. Dice que las hormigas que había antes por el terreno han desaparecido y las de ahora, que son más pequeñas y algo rojizas. Si son estas las argentinas. No, son blanquecinas, de color amarillento, y son muy fáciles para cualquier entomólogo. Por cierto, en el bosque Cebrián se me acercó un entomólogo precisamente a hablarme de esto. Una hormiga. A decirme que, bueno, que una hormiga blanca. Parece ser que son bastante conocidas y fáciles de identificar para los entomólogos, claro. Sí, claro. Supongo que vosotros distinguís una hormiga de otra. Bueno, yo las distingo en gordas y pequeñas. Las hay más grandes y más pequeñas, pero estos distinguen de verdad cuáles son. Y son fáciles por esto identificar. Bueno, sobre todo porque son muchas. De todas las argentinas, hay muchas. Parece que no hemos resuelto mucho la cuestión, pero no parece que por la descripción sean argentinas. No, son amarillentas y blanquecinas. Así que no parecen las que tiene nuestro oyente de Soria. Nos escribe Jesús, dice que el domingo pasado escuchó la destrucción de las fortalezas de España y nos cuenta que en Murcia tienen el caso de la desaparición de la Torre de la Losilla en el término municipal de Ulea y nos cuenta que las autoridades permitieron que fuera arrasada para sacar una finca rústica. Pues lo de siempre, ya está dicho. Pues una pena, claro, un dato más, ¿no? Son casos distintos porque lo que había ocurrido era en la provincia de León, ¿verdad? No, de Burgos. De Burgos, sí. La desaparición de 3 castillos, con el paso del tiempo, la gente que acudía al lugar en sus domingos campestres, los veía cada vez más pequeños. Pues iba poco a poco llevándose cosas, rompiendo cosas. Aquí en esta ocasión ahí hay otro tipo de intereses más espurios, sí, económicos, en intentar hacer la vista gorda las autoridades ante una maniobra que luego, bueno, pues puede generar beneficios a algunos, que también se ha dado en muchas ocasiones, es decir, la destrucción de patrimonio se da por esos dos motivos, por el vandalismo físico, lo que entendemos por vandalismo, y por este otro tipo de vandalismo que también lo es también, en cierto modo, ¿no? Sí, pero en definitiva acaba perdiendo siempre el mismo, que en este caso es el patrimonio. El patrimonio, exacto. En un país que bueno, algunos pueden pensar que nos sobran, pero es que como continuamos mucho tiempo así, pues llegará un día en que, bueno, lo tendremos que recordar por los libros únicamente. Sí, esperemos que no. Ya que mencionáis Burgos, nos cuenta Sergio que dentro de muy poquito, en Semana Santa, piensa hacer un viaje por allí y quería que le dijerais algún lugar preferido de cada uno de vosotros que no pueda dejar de visitar. En Burgos. Uh-huh. En Burgos. Los castillos estos ya no va a poder. Por favor, hay muchísimos. No, pero mira, por ejemplo, el santuario de Santa Casilda. Es un lugar precioso, además, con una historia también encantadora, ¿no?, de Santa Casilda y el milagro, cómo se le convierte los panes que va a llevar a los presos, pues se les convierte en flores, ¿no?, para precisamente para no ser pillada en esa mentira. Y a partir de ahí, Santa Casilda se convierte, pues eso, en una en una mujer fascinante en su vida y en su muerte, ¿no? Porque a partir de su muerte se siguen cumpliendo muchos milagros, es muy invocada. Hay un museo de devotos ahí en ese santuario de Santa Casilda precioso, ¿no? De esos museos populares donde vas entregando objetos a medida que vas siendo curado por intercesión de Santa Casilda. Hay unos pozos abajo, los de San Vicente, que también desde manera ancestral tienen forma de terapéuticos y donde se bañaba también ella. Es invocada, por ejemplo, por las mujeres, ¿no? Porque tienen, por ejemplo, desarreglos menstruales, pues Santa Casilda es la santa más adecuada. Pero eso es un lugar para mí precioso dentro de Burgos, y si está en Burgos, en la catedral, pues que vaya a ver el Cristo de Burgos, que también tiene mucho. Fíjate, aquí eres muy proseco, pero es que en el caso de Burgos, que es una provincia bastante desconocida, es curioso, una provincia que todo el mundo atraviesa, pero que nadie mira con detalle, con cuidado. Por ejemplo, a mí se me ha pasado un pueblo que quiero ver dentro de poco, que es Frías, que es un pueblo que oye, Martí lo sabe, que tengo ganas de ver desde que vi una cosa el otro día, que me llamó la atención. Pero es que Burgos es de las provincias que yo compraría una guía, porque son muy completas y muy buenas y te dan todas las alternativas diferentes para senderismo, para ver arte, para ver historia, para ver naturaleza, es decir, según quieras montaña, llanura, es decir, como es una región tan variada, como es una provincia tan variada para el tamaño que tiene y para la extensión, pero con cambios de clima además muy notables. La verdad es que hay una guía de ayuda. Yo las guías las aconsejo mucho. Por ejemplo, yo voy a aconsejar una ahora, Lugares Mágicos de España y Portugal. Por ejemplo. Que ha publicado hace muy poquito tiempo Jesús. Y que bueno, que es una lectura muy recomendable porque ahora llegan precisamente esta semana de Semana Santa, que es un puente como todos los puentes del año de 4 días, pero que bueno, que parece que es de una semana al final. Y por las cuestiones de las vacaciones escolares y mucha gente sí que aprovecha. Siempre son de una semana, Bruno. Siempre. Sí, la semana entera sí, pero siempre. La festividad y lo que tenemos que ir al trabajo, exactamente igual que cualquier otro puente, 4 días. Y ya. Salvo los que luego tenemos radio también sábado y domingo. Voy a recomendar otro libro, ya que has recomendado uno. Pero que mucha gente sí que aprovecha toda la semana, la Semana Santa entera, la escolar, digamos, ¿no? La festiva, para viajar, para descubrir algún lugar. Y bueno, este libro es extraordinario para, bueno, pues para señalar en el mapa también, alguno. Y en Burgos. Voy a recomendar otro también, que acaba de salir. Es de un periodista de Valladolid, amigo mío, Ángel del Pozo, que se titula La cripta sellada. Es una guía de los lugares mágicos que hay en Castilla y León. Y, por supuesto, a Burgos le dedica pues muchísimos lugares, pero lugares, muchos de ellos desconocidos. El clásico periodista, investigador de campo, que ha ido sitio tras sitio, pero siempre buscando las cosas más raras, ¿no? Tanto las ermitas, o los cristos, o las vírgenes que hay. Y bueno, pues a todo ese resumen de sus investigaciones que ha ido publicando periódicamente en el norte de Castilla, pues están ahí cifradas en esta cripta sellada, que es un libro que recomiendo porque la verdad que es muy entretenido. Raúl recuerda en su correo electrónico que hace unos meses escuchó que Jesús iba a visitar la Quinta de Argaleira en Sintra y le gustaría saber cuál es su opinión sobre este enigmático lugar. Precioso. Vamos, un lugar que recomiendo, pero desde ya. Sintra, ¿verdad? Está al lado Sintra de Sintra. Es mágico, joder. Es qué fantástico lugar, porque yo ya había oído maravillas y de hecho cuando lo comenté no había estado allí personalmente, pero estaba hace un mes y poco. Y desde luego ha sido, mira, haciendo la presentación de este libro de Lugares Mágicos de España y Portugal, cuando hicimos la presentación en Lisboa, pues bueno, aproveché Sintra, para escapar. Claro. Y es una maravilla. O sea, la Quinta de Argaleira, fíjate que conozco sitios raros a nivel simbólico. Pues este se concentra todo. Es un lugar también muy masónico. No es un lugar muy antiguo, es del siglo XIX, pero todo está reconducido a una serie de elementos simbólicos y alegóricos que están a medida que tú vas recorriendo aquello, ¿no? Entonces hay cuevas. Hay un pozo, por ejemplo, que se le llama el Pozo de la Iniciación, que tiene 9 revueltas, que está un poco haciendo el símil del infierno de Dante. Cuando ya terminas y estás en ese pozo, que prácticamente te mareas por la profundidad que tiene, desembocas a través de unas cuevas a unos lagos. Esos lagos conducen a un tipo de grutas. Es decir, todo está hecho con tal perfección y sobre todo con tal simbolismo que para el que no conozca nada de simbolismo es un lugar muy mágico, muy romántico, muy encantador para ir. Si no hace falta ser un experto para quedarse maravillado en la zona, ¿verdad? Pero el que conozca algo de simbolismo, bueno, es una especie de orgasmo para la vista y para los sentidos, ¿no? Porque es un lugar pues muy bonito. Aún así, en Portugal yo sigo recomendando tomar, jo, es increíble. Hombre, y tomar para los es amantes increíble de los templarios. Claro. Tomar es increíble. Además, es un lugar muy visitado por la cercanía a España, Lisboa, en esta festividades, y no hace falta tener coche para acercarse a Sintra, es decir, salen trenes cada poquísimo tiempo hasta lo Sintra desde Lisboa. Sintra es una maravilla y dentro de eso, al lado, la Quinta de Argaleira, que es, ya tengo una preciosidad a todos los niveles, tanto arquitectónico como paisajístico. ya que recientemente habéis tratado el tema de la sábana santa, Francisco Bernal lo que os propone es si en Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, hay otra sábana santa, que por lo visto estuvo en contacto con la original de Turín. Dice Francisco, que no sabe si es cierto o no, según este rumor, se encontraría en la Basílica de la Merced. Claro, pero no es un rumor, hay muchas. Sí, es que claro, cualquier sábana santa, cualquier sábana que tiene contacto con la sábana santa, se considera también un objeto sagrado para los cristianos y se le rendía culto en la Edad Media y después. Entonces, hay multitud de sábanas santas, y es verdad, que estuvieron, se supone, en contacto con la totalidad o con una parte de la sábana santa. No, y en Jerez de la Frontera hay una. Mira, aquí en España hay unas 30 copias de la sábana santa, pero siempre se especifica que son copias. En ningún caso en España se reconoce que sean la auténtica, nunca. Y son copias porque dice que en su momento tuvieron un contacto con la original y en ese momento, justo en el momento que entra en contacto la pintura, porque son sábanas santas evidentemente pintadas, pero el mero hecho de tocar la original, la de Turín, dice que confiere esa sacralidad y por lo tanto se convierte en un objeto de culto y un objeto a reverenciar. Mira, hace poco, acaba de salir hace unos días, después de 10 años, el libro este que publiqué con Javier Sierra de La España Extraña. Entonces, ahí le dedicamos un capítulo extenso a las copias de las sábanas santas y hacemos un recorrido por algunas de ellas y luego exponemos todas las copias de las sábanas santas que hemos descubierto. Bueno, pues efectivamente aparecen esas casi 30 copias, algunas con historias milagrosas y que son sorprendentes porque forma parte de toda una historia que no solo es patrimonio de España, sino también en Italia y en Francia, pero siempre asociándolas a que son meras copias. Nunca, en ningún caso, hemos encontrado el dato que consideren que esta es la auténtica, la original, entre otras cosas porque todas las fechas son muy posteriores. De hecho, en el Escorial, el que vaya al Escorial, que se fije que hay una copia de la sábana santa, pero en miniatura, que Felipe II guardaba con veneración en lo que es su habitación. Al lado de la cama, en la parte derecha, hay una copia que casi nadie repara en ella y que, sin embargo, Felipe II la tenía una veneración extraordinaria dentro de las 7.700 reliquias que hay en el Escorial. Vamos a por el correo electrónico de Jorge, que se define como aficionado a la historia y que, viendo las noticias, se pregunta si España sigue aún buscando su identidad, si los fantasmas de los liberales de las Cortes de Cádiz siguen luchando contra los conservadores y clérigos. Yo me quedo con el hijo del otro día, Sánchez Dragó, que me hizo gracia, hombre, la verdad es que estaba bien. Dice que una de las cosas más llamativas de la historia de España es la profunda estupidez con la cual nos empeñamos en negar su existencia desde hace 200 años. Es una especie como de obsesión que te hace perder el tiempo porque no consigues nada. Sí, es un mal muy original de la historia española. Pero perdón, también no es cierto que a veces se exagera por determinados sectores que se niegue la existencia de España. No, es un fenómeno curioso. Porque una cosa es que no se presuma porque determinadas corrientes de pensamiento, ya no ideológico, piensen que eso de las fronteras, bueno, pues es algo que las fronteras siempre son mutables, porque todas las fronteras son artificiales. Claro, todas, y partiendo de esa idea, pues no tenga uno que ir con la bandera de España puesto, pero eso tampoco significa negarlo. Lo curioso, bueno, como debate interior sí, pero es que es un debate interior solo nuestro, nadie lo entiende por aquí. Porque para cualquier persona del mundo occidental, me refiero, que es el que ha construido el mundo tal y como lo conocemos en nuestro entorno cultural, España ha existido siempre. Pero además siempre, es decir, desde siempre, es de los primeros. O sea, es uno de las naciones aceptas, es decir, por decirlo de una manera, cuando en el siglo XII el Papa habla de nación en este sentido actual, y habla de Alemania, Inglaterra, Francia, es decir, ahí lo hace un concepto genérico, Italia, y nombra cinco en Europa, una es España. Por supuesto es un tema geográfico y un tema de identidad, no como entendimos una nación ahora. Pero que para cualquier extranjero España es una cosa muy clara, que existe como amigo o enemigo desde hace cientos de años. Pero nosotros mismos debatimos sobre eso constantemente, de una manera muy reiterativa, y yo diría que casi casi única. Es una cosa que forma parte de nuestro encanto, yo creo. Pues posiblemente también, claro. Sí, está en nuestro genes, seguramente. En nuestro encanto y desesperación, ¿no? Porque también, la verdad, que los disgustos que se ha llevado a muchísima gente precisamente con la idea, ¿no? El concepto de España y de nación. Otra cosa es que los conceptos de nación y de patria y de nacionalidad y de Estado han cambiado a lo largo de los años y siguen cambiando. No son nunca estables. Pero de verdad que es una cosa llamativa de nuestra propia historia. Vamos a por la consulta de Francisco Javier, en el que habla, se remite hace unos programas, cuando hablasteis acerca de un estudio que atribuía los ojos azules de los humanos a la mutación de un gen en un solo individuo, con independencia del clima. Y él se preguntaba, entonces, si los perros esquimales, como los huskies siberianos o los malamuten, que también tienen los ojos azules, son descendientes de dicho individuo, porque para él es una consecuencia del clima. Es que parece que hay algo que es seguro, seguro, seguro, seguro, y es que no tiene que ver con el clima. Es lo único digo, no, pero fíjate que gracioso. Es lo único que estaban completamente seguros al iniciar la... Pero yo también estoy seguro que no tiene que ver con el, claro, el individuo de José. Claro, pero ahora es que curioso. Los racistas nórdicos, por poner ejemplo clásico del siglo XIX-XX, pensaban que los ojos azules se habían formado debido a la niebla báltica, que era un fenómeno climático, y que realmente las diferencias entre las especies humanas estaban única y exclusivamente marcadas por adaptaciones medioclimáticas. Hoy se sabe que no, que influyen muchas razones, desde el aspecto físico y el gusto, que te resulte más atractivo o no, hasta determinado tipo de elementos que no tienen nada que ver con eso. Por ejemplo, es perfecto el ejemplo que ha utilizado. ¿Por qué los finlandeses se parecen a sus huskies? Es cierto. Pero tiene cierta gracia lo que plantea el oyente. Sin embargo, ¿por qué los esquimales no? ¿O por qué los samoyedos, que son sus vecinos, tampoco? O sea, es que es una verdad chorrada. Empezad con un debate eterno que nunca llega a nada. La gente de las montañas es más baja que la de la llanura. ¿Por qué los cauces son altos y los filipinos bajitos? O sea, que no tiene nada que ver. Que realmente el fenómeno de la formación de las razas humanas, si es que las razas existen, que eso sería otro debate, no tiene nada que ver con eso. Es un fenómeno que se produjo durante un periodo muy pequeño de la evolución humana, que no dura más de 4 o 5 mil años, y que no tenemos ni idea de por qué eso ocasionó. Por ejemplo, el otro día me escribía un oyente hablando de la mutación esta, porque planteaba un tema bastante interesante, que a mí, como la verdad es que tampoco le he dedicado mucho tiempo a esta noticia, no se me había ocurrido, pero que tiene cierta gracia. Es posible que la mutación luego se viera ayudada por el cambio en el clima, pero en cualquier caso la mutación surgió 2.000 kilómetros o 3.000 más al sur de la zona actualmente mayoritaria de ojos azules. Por cierto, la investigación la dirigieron daneses. O sea, han sido daneses los que la han hecho. Es decir, gente que al fin y al cabo vive en un entorno de ojos de ese tipo y que por lo tanto les llamaba la atención el saber por qué ocurría. Sin embargo, lo que han determinado con total seguridad es que el entorno en el que eso ocurrió estaba miles de kilómetros al sur de donde hoy son mayoritarios. Es decir, que luego eso fue una ventaja en los climas fríos. Pues sí, los finlandeses son mayoritariamente, como he dicho, de ojos azules, y sus vecinos, los lapones y los samoyedos, no. O sea, que no tiene nada que ver. Bueno, yo conozco en España alguno que se parece mucho a su perro, ¿eh? Acaban pareciéndose los perros. No, pero es que tiene gracia lo que planteó, porque es que es un chiste que utilizan a veces los rusos. Vamos con la siguiente consulta. El tema que impulsa a escribirnos a José Manuel de Zaragoza son las psicoimágenes. Dice que de lo que se trata es de conseguir, mediante la conexión cámara de vídeo y televisor, lo que se conoce como retroalimentación. Esta situación, ya que se produce dentro de la física, se pregunta a José Manuel si tiene fórmula matemática, y si fuera así y el fenómeno existiese realmente, ¿no pensáis que esa fórmula matemática puede ser un paso hacia la conexión entre nuestro plano y lo que sea que haya más allá? ¿Cómo se llaman los que investigan eso, Jesús? Tú seguro que lo sabes. Hacia otras comunidades. No, pero el grupito ese que investigó precisamente lo que acaba de decir el oyente. ¿El grupo de Luxemburgo? Era eso, Luxemburgo. De Luxemburgo. Sí, sí, pero bueno, eso es un matrimonio, ¿no?, de los luxemburgués, sí, que hace ya tiempo que está precisamente con este tipo de experiencias y el que, bueno, más datos reveladores ha dado en este sentido, ¿no?, de esas comunicaciones con el más allá, pero utilizando todo tipo ya de psicoimágenes. Incluso, fíjate que lo sorprendente de aquella investigación no era obtener imágenes planas y estáticas, sino en movimiento y con sonido. Entonces eso es como un paso más allá, porque es como si fuera verdad todo esto, pues ya ha sido muy controvertido el grupo de Luxemburgo, ¿no? Si fuera verdad todo esto, quiere decir que habría ya un canal, un hilo de comunicación con el más allá, donde tú les puedas mandar una pregunta y obtengas una respuesta. Y de no solo una respuesta, a través de las psicofonías, que es un medio muy aleatorio y es muy difícil investigar a nivel serio, ¿no?, y ni con fórmulas matemáticas, pero sí de la otra manera. Además, ellos decían que se podía incluso conseguir comunicación de diálogo, ¿no? Exacto, algo parecido. A eso es. Y un diálogo, además, permanente. Por eso digo que va más allá. La psicofonía es como la edad de piedra dentro de estas comunicaciones instrumentales. ¿Por qué? Porque las psicofonías surgen prácticamente al azar. Tú haces una pregunta y a veces que te la contesta y no te la contesta. Y a veces te la contesta, pero saber quién te la contesta. Hay espíritus burlones, puede ser voces de muertos, puede ser tu propio subconsciente. Es decir, no es un término válido para hacer una investigación más o menos seria. Sin embargo, este tipo de cosas sí se afina a nivel tecnológico. ¿Por qué? Porque hay una especie de canal abierto, lo cual esto sí que también es ciencia ficción, para poder mantener una conversación estable entre las criaturas del más acá, es decir, de los seres humanos, con los que han muerto. Entonces, que bueno, eso llega a unas conclusiones insospechadas. Yo me acuerdo que, no sé si además en la revista, no sé si era en Enigmas o en Año Cero, que decían hace poco en una investigación también sobre el grupo que has dicho, sí, que claro, que ellos sostenían que cualquier elemento electrónico que el ser humano fuera capaz de desarrollar era una vía abierta de canal de comunicación posible. Y que, por lo tanto, según fuéramos avanzando en la investigación, irían entrando nuevas formas de comunicación o de entrada, porque, por decir una manera, si alguien se quiere comunicar con nosotros por esa vía, cuantos más objetos tengamos, más fácilmente lo haremos posible. Exacto. Es que era una historia curiosa. ¿Creéis? Sí. Ricardo, os pregunta si creéis que desde un punto de vista científico puede haber vida después de la muerte. Científico, no lo sé. Supongo que no. De momento. No, pero esto que hemos contestado va en esa línea. Uh-huh. Y supongo que se hacen investigaciones científicas que certifican la existencia de algo, bueno. Y se han publicado los trabajos de Peter Fenwick en el Reino Unido, por ejemplo, de Pim Van Lommen, el médico holandés que investigó las experiencias cercanas a la muerte y ese porcentaje de casos en los cuales sí que había una evidencia científica de la supervivencia de algo. Es decir, hay estudios científicos que han, que han ido en esa línea. Contundentes, ¿no? Mira, también pero contundentes. De pesar el alma, ¿no? Uh-huh. Bueno, que de alguna forma es un poco intentar demostrar pero bueno, que hay una supervivencia después de. Pero no se publicaron física. En revistas científicas, no. Y sí que en este caso algunos de estos otros trabajos. Sí, en ese sentido, ¿no? Sí. O sea, yo creo que algún científico lo podría contestar, ¿no? Diciendo, bueno, que porque dentro del término científico, si se ha sometido a un método científico, es muy complicado, ¿no? Este tipo de cosas. Pero que se han hecho investigaciones científicas en esta línea y que los resultados han sido esperanzadores, yo entiendo que sí, muchísimos además. El que has citado tú es uno de ellos. Claro, y además se hizo siguiendo las pautas científicas porque están en revistas científicas que se van a someter a un juicio paralelo, ¿no? Antes de ser publicados, para determinar que ha habido, bueno, que se han seguido unas normas y unos criterios, ¿no?, racionales y unos procesos y unos protocolos. El siguiente correo dice lo siguiente. Imaginaos que existe un planeta idéntico a la Tierra en otro lugar del universo, en un sistema solar igual que el nuestro, con nuestra atmósfera, con nuestros mares y con la misma edad actual de la Tierra. La pregunta es si sería posible que no hubiese ningún tipo de vida en él. No, o sea, es que esto se presta a cualquier tipo de comentarios, a chistes, ¿verdad? Eso de la vida posible... inteligente en la Tierra, no. Pues ahí tampoco, que no haya vida, ¿no?, en este si nos pasamos de listos. No, no lo sé, no tendría por qué. Pero claro, es lo que buscan los científicos desde hace años y años y años. Les encantaría encontrarlo. Claro, pero si la vida es un fenómeno terco. Y eso sí lo han demostrado los científicos, por ejemplo, en Río Tinto. Bueno, no tendría más posibilidades, teóricamente. Es decir, pero... si la vida es un fenómeno terco que se hace hueco cuando encuentra las características adecuadas y la Tierra las tiene, evidentemente, si hay otra Tierra es muy probable que haya algo. ¿Qué descubrimiento sería parecido, para el ser humano, ¿no?, aunque no hubiera vida en ese planeta, descubrir un planeta idéntico al nuestro? Bueno. Y que tuviera atmósfera. Bueno, sería... Pero... habría para repoblarlo. Claro, pero para ser idéntico. Hombre, hablamos de un idéntico. Para ser aguas, idéntico mares, con atmósferas, si tiene agua, si tiene mares, si tiene montañas, vida, si tiene claro. volcanes, va a tener vida. Y si tiene la misma antigüedad que que nuestro planeta, va a tener una vida mejor, sobre ¿no? la Tierra ¿no? muy parecida. Sí, sí. ¿no? Basada en el carbono, en el silicio, lo que sea. A lo mejor es una vida reptiloide, ¿no? Porque también... los reptiles tenían casi las mismas posibilidades de tener ese desarrollo como lo tuvieron los mamíferos y ahí se quedaron un poco relegados. Pero, sin embargo, en otros sistemas planetarios puede ser que haya tenido más preferencia otros genes y haya vida inteligente, claro. pero no como la concebimos nosotros. Vamos, pero es un poco la idea. Por eso cuando surgen noticias que pueden ser repetitivas, ¿no? Porque ya van como 200 o incluso más planetas, exoplanetas descubiertos. De momento son fuera del mucho más grandes. Claro, pero a medida que se van descubriendo más porque se mejoran las técnicas de observación, y se van pareciendo poquito a poquito más a los planetas, primero de nuestro sistema solar, y algunos se van pareciendo en su distancia, su sol a la Tierra, la búsqueda que hay tras estas investigaciones es el encontrar ese planeta, ¿no? Ese planeta muy similar al nuestro, porque con casi toda seguridad tendrá sobre la superficie algo muy similar a lo que hay en este. El problema es que no podremos llegar allí, por lo menos en 4 o 5 claro. existencias. Pero el saber que existe... seguramente nos da respuesta a esa gran incógnita, ¿no? Pues desde Córdoba nos escribe Jesús para preguntaros si quedan tribus humanas aún por descubrir y si es así, ¿se estima cuántas pueden ser? ¿En qué zonas? ¿Existe bibliografía, páginas de internet que traten el tema? Sí, FUNAI, la Fundación para Defensa del Indio. Bueno, eso es un pequeño sarcasmo, pero en fin. Bueno, la Fundación Brasileña para Defensa del Indio calculaba que había 25 grupos humanos sin contactar a fecha de hoy. Es un cálculo estimado en función de la extensión de la selva no habitada o explorada de manera permanente, y lo calculaban en su propia, me parece que en su propia página web hace poco, en 25. Y casi también seguro que en las zonas boscosas de Borneo, por ahí puede haber todavía algún tipo de tribu. Sí, Nueva Guinea, alguna no contactada, Nueva Guinea, casi seguro. Y que FUNAI y otras organizaciones de estas características lo que buscan es que... Por cierto, 25 grupos, hablamos de grupos a lo mejor de 20 personas, así nomás. Y que se limiten a lo máximo los contactos con el hombre moderno, porque seguro seguramente pueden significar el principio de su fin, ese inicio del contacto. Bueno, ¿no? De hecho, actualmente se intenta evitar, y si se hace, se busca que sea muy controlado científicamente. Exacto. Y con mucha calma y con participación de organismos internacionales, pero hace tiempo que no se da ninguno. Pero lo que sí que es cierto es que hacen una labor extraordinaria, y estudios están haciendo una labor extraordinaria para que esos grupos humanos no contactados sigan existiendo. Jesús, Carlos, muchísimas gracias.